WNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, buenos días compatriotas, hoy estamos, hay un feedback por allí, hoy estamos en el Parque del Oeste en Caracas. Estamos celebrando el primer año de gobierno, el futuro cumple un año, estamos celebrando también el 4 de febrero, desde el circuito de la Radio Nacional de Venezuela y enlazada con 20 y pico, ahorita Miguel Ángel les va a decir el número exacto de emisoras, el programa número 29 de Aló Presidente, un programa pionero en la radiodifusión mundial, donde el jefe de Estado, además de analizar ampliamente los temas de mayor interés en el momento, interactúa de forma directa con todos nuestros compatriotas. Por primera vez estamos transmitiendo desde un parque. Aquí mismo estamos en el Museo Jacobo Borges, en el Parque del Oeste. Miguel Ángel. Sí, muy buenos días, amigos oyentes. A partir de este momento, Aló Presidente lo retransmite en 23 emisoras a nivel nacional. Además, lógicamente, del circuito RNB, que lo conforman las antenas Popular e Informativa, Canal Clásico, la Antena Internacional y RNB Vargas, 88.5 FM. En este programa número 29 de hoy domingo 6 de febrero, nos acompañan en los estudios que hemos montado en el Museo Jacobo Borges, la licenciada Adriana Meneses, directora del Museo Jacobo Borges. Está también el señor Ender Carrizo, quien es el director general de Imparques. Está también el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco José Rangel Gómez. Está el jefe de la Casa Militar, el general Rafael Martínez Linares. Está también el viceministro de Desarrollo Social, William Fariñas, y el director de gabinete de la Gobernación del Distrito Federal, el general Horacio Muñoz. Así, amigos, y ahora con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Gusto en saludarlo, presidente. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan. Buenos días, Teresita, Chino y compañía. Radio Nacional de Venezuela, buenos días a toda la gente que está allá afuera. Qué gran cantidad de público. Amaneció el día un poco nublado, llovió esta madrugada. Este invierno ha sido duro, ¿no? Pero gracias a Dios ya estamos entrando al verano. Domingo 6 de febrero del año 2000, programa número 29, Aló Presidente. Buenos días a toda esta querida barriada. Estamos por Catia, todo el oeste de Caracas, este Parque del Oeste, Parque del Pueblo, Parque. Hay muchos niños allá afuera, deportistas, gente pidiendo apoyo para mejorar estas instalaciones, para organizar las comunidades. Vamos a meterle el ojo a todos los documentos, los papeles, las solicitudes que nos dieron allá afuera entrando hace unos minutos. Hay mucha gente allá afuera, por allá había Freddy Bernal, por allá había Fanny, a luchadores y luchadoras de todos los años, de todos estos años que hemos estado transitando, como dije antenoche, cruzando desiertos, cruzando valles, abriendo caminos, juntando flores, decía Ali Primera, tocando puertas. Qué canción tan bella es esa, no recuerdo cómo se llama esa canción. Iremos tocando puertas hasta llegar. Estoy muy ronco, ¿vale? Iremos juntando flores hasta llegar. Dale, Juan, tú te la sabes, ¿vale? Ese pedacito es que es que no tengo compañía. Ah, pero cómo no, si aquí está Adilia Castillo. Mira tú nada más esa voz eterna. Un beso, Adilia, a ti, a tu familia. Adilia Castillo, hablando de canto. Sí, esa canción de Ali Primera. Es que Ali Primera recogió el canto de las venas del pueblo. Recogió el canto del barro del pueblo. Y como él lo decía, lo devolvió al pueblo. El canto de Ali Primera será eterno, porque ya no es de Ali Primera, sino se confunde con un pueblo. Es como el río y el agua. Es como la ola, el mar y la playa. Están allí, allí siempre, eternamente estarán allí. Entonces, cada vez que uno toca temas, pues surge la canción de Alí, porque es la canción del pueblo. En verdad, ver los rostros allá afuera de tanta gente, como antenoche, por ejemplo, el 4 de febrero en la noche ya llegamos a la Plaza Caracas, como siempre durante todos estos años, todos los 4 de febrero en la Plaza Caracas, ahí siempre es la cita y ahí siempre está el pueblo y ahí siempre están caras que nos han acompañado en todos los espacios, en todos los tiempos. Ahí estaban, siempre los veo, por aquí y por allá. Ahí afuera hay mucha gente. Entonces, gente de esa que nunca se cansa, que se le cae la flor pero la recoge, que se le cierra la puerta pero sigue buscando y tocando puertas hasta llegar, como dice Alí Primera, hasta llegar. Iremos juntando sueños, recogiendo espacios, cargando cruces, hasta llegar, llegaremos sin duda, no tengo la menor duda. Bueno, programa Aló Presidente, desde el Parque del Oeste, y precisamente estamos aquí hoy porque ustedes saben que andamos recorriendo el país siempre y queremos salir del patrón, y lo hemos roto. Y además hoy vamos a inaugurar aquí una exposición fotográfica, El Futuro Cumple Un Año. Aquí tengo la tarjeta, qué bonita la tarjeta de invitación, El Futuro Cumple Un Año, una exposición fotográfica. Aquí hay unas declaraciones mías en la tarjeta, soy un pata en el suelo, dijo, soy Hugo Chávez. A un texto muy bonito, soy un pata en el suelo, soy un pata de barro, pero el barro eterno del pueblo. Bueno, aquí estamos entonces, en estos sitios del pueblo. Vamos a hacer el recorrido por el Museo Jacobo Borges, y tendremos invitados especiales, ¿verdad? Así es, presidente. La exposición es de un grupo de colegas, fotógrafos y periodistas, Gilda Gómez, Ada Terán y Emilio Fuentes, quienes se han desempeñado en la oficina de prensa de Miraflores y han acompañado al presidente durante todo este año. Fotos muy curiosas, muy bonitas, fotos de la gente, fotos de nuestro pueblo. Así que bueno, extendemos la invitación a toda la gente, no se quede dormido, tómese su cafecito y véngase al Parque del Oeste, tráigase a los muchachos. Esto está muy bueno aquí, es una fiesta popular. Debe haber fotos inolvidables, fotos de tantas cosas que en un año han ocurrido, y gracias a Dios pues siempre han estado. Ha estado este grupo de fotógrafos de día, de noche, de madrugada, bajo la nieve, desde Pekín hasta Washington, desde aquí, desde Katia hasta Guri, por todas partes. A veces, una vez me regañó Gilda, pero tú sabes que Gilda sí. Lo regaña a uno. ¿Cómo será Vladimir, vale? Pero bueno, Vladimir, un abrazo, chico. Son una pareja feliz, no tengo duda, de sus hijos. Vladimir Villegas. Supe que estaba un poco enferma la madre de Vladimir y de, así es, y de los muchachos Villegas. Ojalá, yo quiero mucho a la vieja, nunca lo olvido, la conocí en Tribuna Popular un día, y es una mujer que sin duda alguna ha luchado toda su vida, pelirroja, así es, polaca, creo, polaca, croata, sí, Polak, creo que es Polak. Bueno, ojalá, pidamos a Dios que se recupere pronto. Bueno, entonces Gilda me regañó una noche cuando fue, porque yo a veces me les escapo, ¿no? Y arranco para un sitio sin decirle a nadie, y claro, por supuesto, no hay fotógrafo. Y creo que fue en dos ocasiones, los he dejado, que recuerde. Una vez fuimos, el 16 de diciembre, que nos fuimos a Vargas, entre la tormenta y la bruma en el helicóptero, fue un viaje casi que suicida para poder llegar a Vargas. Yo no aguantaba el sentido de impotencia, y entonces sí, dame café. Me preguntó Teresita ahí que si quiero café. Entonces cruzamos la bruma, el callejón este, ¿cómo se llama? De Tacagua. Y claro, como el viaje era muy arriesgado, en verdad, todo el mundo decía que no saliéramos, y yo dije, vamos, yo no aguanto más, porque desde la mañana estábamos que vamos, que no vamos, y en contacto por radio con, con gente allá abajo, el Plan República que estaba desplegado y que se cayó el cerro completo. Yo decía, Dios mío, tenemos que ir de alguna manera, si no nos vamos a pie, pues decía yo, vámonos. No fue ningún fotógrafo, nos fuimos solo el piloto, el copiloto, el secretario privado Arévalo Méndez, el jefe de la Casa Militar, Rafael Martínez y el ministro de Secretaría y el edecán de Guardia. Nos fuimos solos y logramos romper la barrera. No fue ningún fotógrafo, se puso brava Gilda, fíjate tú, porque mientras más peligroso la cosa, le gusta más al fotógrafo. Sí. Ella se tira de medio lado del helicóptero, se sale, toma la foto, yo no sé cómo hacen. Todo, sin excepción. Un gran equipo. Y luego la noche que fuimos con la periodista Vanessa Davis, allá a Vargas, que fuimos a varios sitios, pues tampoco, yo no invité a ningún fotógrafo del equipo. Se puso brava la negra Gilda. Bueno, así que yo lo felicito por ese espíritu de trabajo a todos los que trabajan conmigo sin excepción. He notado en ellos a lo largo de este año y debo reconocerlo, porque honor a quien honor merece. La gente se mete en situación y los he visto hacer cosas increíbles. Yo no estaría aquí si no fuese por un grupo muy grande de personas. Hay una llamada en espera. Si termino este comentario y vamos a atender las llamadas, en verdad, a darle salida a tantas llamadas, tanta gente que quiere comunicarse con nosotros. Hago solo este comentario hoy, después de una semana de sentimientos muy intensos, después de una semana de conmemoraciones, de recuerdos, de mensajes. El día 2 de febrero, pues, como ustedes lo saben, di una cadena nacional, creo que de 3 horas. Luego, el 4 de febrero, un discurso en la Plaza Caracas, creo que de 3 horas también. Haciendo un recuento, di un discurso allá en el Palacio Legislativo, creo que fue cortito, una hora apenas, fue corto. 45 minutos. ¿Cuánto? 45 minutos, yo llevo el tiempo. Una recta rápida. Era un abreboca solo para la noche, que teníamos la cadena nacional. Además, también un hermoso acto institucional, pero muy bello, que hicimos en el Patio de Honor, ese sitio para mí tan querido de la Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules, de transmisión de mando del Ministerio de la Defensa, como ustedes ya lo saben, los discursos extraordinarios del general Raúl Salazar, del general Hurtado Sucre, quien recibió el Ministerio de Defensa, y cerré yo con algunas reflexiones durante una hora aproximadamente. Bueno, así que esta semana ha sido de anuncios, de al país, qué pasó en un año. Pero yo quiero brevemente reconocer, más allá de las cifras de la inflación, más allá de las cifras del Plan Bolívar 2000, más allá de las cifras de salud, más allá de las cifras de educación, más allá del gráfico, muchas veces frío, más allá de todo eso está el ser humano. Más allá de la nueva constitución que está escrita, está la labor de muchísimos, pero miles de hombres, de mujeres y también de niños, por supuesto, que nos llenan el corazón de alegría, de fuerza y de coraje. Yo quiero agradecer a todos sin excepción, los hombres y las mujeres que han hecho posible este avance en este primer año de gobierno que acaba de concluir el pasado 2 de febrero y que es o que fue un año sumamente difícil. La revolución política, la asamblea constituyente, ¿cuánta gente hizo posible la asamblea constituyente? ¿Cuántos hombres de carne y hueso? ¿Cuántas mujeres de carne y hueso? ¿Cuánto sudor, cuánta pasión, cuánto desprendimiento? Igualmente el equipo social, el gabinete social, los ministros, los viceministros, los directores generales, los hombres de todo ese inmenso ejército en la educación, en la salud, en todos los ámbitos del Fondo Único Social, todos los desvelos, las lágrimas, los el trabajo de cada día, de cada noche, la angustia esa que a uno le desborda el alma, como el Orinoco desborda sus barrancas en el invierno, todo eso de cada día, amasar la esperanza, amasar el dolor, amasar el amor y ver los primeros resultados, eso es grandioso. Siéntanse humildemente satisfechos, hombres y mujeres que conmigo han venido a este momento de la historia, humildemente contentos, fortalecidos por los primeros resultados de una siembra que no será nada fácil. Y los llamo a todos, por supuesto, a continuar en la misma senda, hermanados, de la mano. Los verdaderos hermanos hacen equipo eterno, más allá de las dificultades, más allá del propio sentimiento individual. Eso no vale nada cuando lo que está en juego es un país. Así que a los equipos, a todos los equipos, a ese inmenso equipo humano, palpitante, que sueña, que siente, que trabaja, que suda y que ya está mirando los primeros logros de una revolución que apenas comienza, mi felicitación desde el corazón, mi reconocimiento y mi llamado a que continuemos impulsando los caminos de la historia. Las llamadas, Teresita, adelante. Así es, presidente, tenemos a la compatriota Azalia Villasmil desde el manicomio. Te escucha el presidente, Azalia. Estás aquí mismo en Katia, presidente. Aló. Buenos días, Azalia. Buenos días, presidente. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bueno, estoy muy bien, gracias. Me alegro, ¿dónde vives? No, yo vivo en Santa Teresa del Tuy. Pero me vine hasta aquí, hasta la casa de mi mamá, porque necesito que usted tome en sus manos una denuncia que le voy a formular. Muy bien, es muy delicada, presidente, es grave, es triste y quiero que se haga la justicia, presidente, y que salga la verdad al público, a la gente, a todo el mundo. Usted es un hombre que lo felicito y le pido a Dios que le dé la sabiduría y la inteligencia que necesitamos siempre para poder hacer un país noble. Amén, que así sea. El pueblo lo necesita, presidente. Amén, que así sea, y yo los necesito a ustedes. Mande todo el tiempo que usted pueda para que este país salga adelante. Tenemos fe, presidente, en Dios, y Dios le da toda la fortaleza. Amén, el caso sea. Del siguiente, dime, presidente. El 25 de noviembre del año 99, en el Alto de Suapire, falleció mi nieto de 6 años, que lo traían del colegio Nuestra Señora de Coromoto a su casa en Santa Teresa del Tuy, donde vive mi hija también. Ahí estaban transportando una máquina de construcción, marca Hister, que tengo todos los datos en la mano. Esa máquina la retiraron de una grúa que la transportaba y la pluma se vino hacia adelante y se incrustó en la parte de atrás del transporte, y el único que murió fue mi nieto, que lo decapitó porque le voló la cabeza. Ese niño tenía 6 años. Yo estoy luchando, presidente, para que se haga justicia, porque la máquina es del esposo de la juez del municipio Independencia de Santa Teresa del Tuy. Ella solicita una inspección judicial en enero del año 97, se la pide la doctora Chivenato, asistiendo al señor Olivo, la doctora Nuxo, asistiendo al doctor Olivo Chivenato, al señor Olivo Chivenato, donde le pide que le inspeccione una maquinaria que tiene estacionada en el estacionamiento La Vaquera, porque ellos tenían que efectuar unas construcciones ahí. La ciudadana juez se trasladó al sitio porque libros, yo lo busqué en los libros de los esposos, la inspección que ella realizó. Luego su esposo, un justificativo de testigo, el 20 de diciembre, por el juzgado del municipio Paz Castillo, donde estos testigos declaran... Mira, que... Azalia. Ajá. ¿Me oyes? Sí, le oigo. Mira, Azalia, te estamos oyendo con mucha atención y con mucho dolor. Primero, te voy a preguntar algo, ¿cómo se llamaba el niño? El niño se llamaba Jesús Leonardo Marcel Rodaría Méndez. Jesús, bueno, mira, Jesús, primero que nada pidamos por Jesús, y que ya es un angelito, ¿verdad? Sí. Tenía 6 años, yo lamento muchísimo, y te damos a ti, a la familia, a tu hija y a todos nuestro sentimiento, y yo te prometo que vamos a investigar eso. Ahora te propongo algo. Ajá. Una entrevista hoy mismo con voy a designar a William Fariñas, ajá, del Fondo Único Social, que te atiende. Claro, todo lo tengo en mis manos. Todo, todos esos detalles, y yo te pongo a la orden un abogado bueno y que no te va a cobrar. Yo soy abogado, presidente. Tú eres abogado, ah, bueno. Entonces, entre varios abogados vamos a revisar eso. Ajá. Yo le voy a hacer llegar esos documentos al doctor Manuela William, que es el presidente de la comisión que continúa trabajando la emergencia judicial, para que abra una investigación, si no lo ha hecho todavía, a ese nivel, para que haya justicia, porque eso es lo que queremos. Primero, lamentar el fallecimiento de Jesús, sí, pero buscar la justicia. Eso es lo que quiero, presidente. Cuenta con nosotros. ¿Tú vives en qué parte de los Valles del Tuy? Yo vivo en el edificio Centro Ayacucho. Centro Ayacucho. Piso 10. ¿Dónde? ¿En qué parte? En la avenida... Bueno, de todo modo, aquí tenemos tu teléfono. Ajá. Hay un celular que te vamos a llamar hoy mismo. No lo vayas a pagar. No. Si tienes algún otro teléfono... De mi mamá, 863... Ajá, anótenlo por favor. 863-1098. Hoy mismo hacemos contacto. También está el general Rangel, aquí a mi lado, ministro de Secretaría. Ahí tenemos también, pónganse de acuerdo, Rangel y Fariña, para apoyar a Azalia y a toda la familia y todo nuestro dolor. Y por ese niño Jesús, fíjate tú cómo se llama, el niño Jesús, vamos a luchar por todos los niños y porque haya justicia, Azalia, te lo prometo. Así es, presidente. Y mientras siguen llegando más llamadas, vamos a decirle al público que hoy en el diario El Nacional tenemos un excelente encartado donde se resumen los 5 polos del programa del presidente Gustavo Fríos y también el discurso día 2 de febrero donde el presidente le rinde cuentas al pueblo de Venezuela. Se pueden hacer todo el discurso. Todo el discurso. Cupo aquí. Cupo allí, presidente. Pero no sé cómo. Como alguien me dijo que eso no cabía en ningún libro. Que han querido hacer, no, que vamos a hacer un libro, no, que no caben los discursos de Chávez en ningún libro, pero sí cupo. Sí cupo todo. Sí. Ah, qué bueno. Lo único que hicimos con su venia fue sacar el chiste que usted le hizo a Arcaya. Ah, cuando dije que más perdido, sí. algunos analistas económicos, dije yo, si es verdad, que dicen que nosotros y que no hicimos nada en economía. Aquí están, qué bueno este encartado, lo felicito todos los gráficos, a todos, Rangel, el ministro de Secretaría, ¿no? Y la viceministra de Gestión Comunicacional, Xiomira Villarreal. Han estado trabajando muchísimo, me consta, lo felicito, parte de todo el equipo, ¿no? Mira todos los gráficos, aquí está por ejemplo la inflación, cómo se recuperó el déficit fiscal, etcétera, el precio del petróleo. Entonces algunos economistas dicen que no hemos hecho nada en lo económico. Yo por eso digo que están más perdidos que Ignacio Arcaya en una procesión. Así fue que dije, ¿no? Pero ¿por qué no lo metieron ahí? Mira, aquí hay unas fotos muy buenas. Muy buena. Muy bueno este encartado. Me lo voy a leer esta tarde, seguro que sí. Igualmente en el correo del presidente, que también está en los kioscos, hay un resumen de la gestión de gobierno y también de los polos a partir de los cuales nosotros venimos desarrollando nuestra gestión de gobierno. Al lado del también, ¿cómo va lo del correo? Qué buena foto. Vamos, poco a poco. ¿La foto fue dónde? Eso fue el mismo día de la locución. Ah, pero estoy de pie, sería el final. En el momento en que se va a sentar. Ah, llegando, qué bueno, me agarraron en ese preciso instante. ¿Qué fotógrafo es este? Sí, Corado, José Corado. Corado, José Corado. Ahí está José Vicente, ahí está Raúl, está Isaías, el vicepresidente viene por ahí, por cierto, acabo de hablar con él, Isaías Rodríguez. Este es un equipo de Grandes Ligas, vale, sinceramente, un equipo de Grandes Ligas. Isaías Rodríguez, José Vicente Rangel, Raúl Salazar, Francisco Rangel, Héctor Navarro, Raúl Esqueda, Jesús Pérez. Se le ve aquí apenas la cabeza pelada a Gruber. Detrás de... Por cierto que Gruber sufrió un accidente y lo operaron. Gruber se cayó por allá en una escalera y entonces... Es que es muy largo. Muy alto, claro. Sí, entonces choca con la pared, la escalera, es largo, vale. Otra vez se metió la frente contra, saltando en un hospital, pasando revista. Él se mete por todas partes, ¿no? Se mete por todas partes y como es tan largo, y bueno, las puertas la hicieron para gente normal, le metió la frente, chico. Yo me asusté, yo lo agarré, pero él quedó mareado, ¿no? Y ahora se cayó, las escaleras las hacen para gente normal también, no para él, entonces... Trastabilló, se cayó, se enredó y ayer estuvo allá en el palacio, tiene muy hinchada la rodilla y lo iban a operar ayer. Ayer lo operaron y está de reposo. Deseamos que el almirante Gruber, el gobernador de Caracas, que ha hecho un tremendo trabajo, pronto se recupere y esté de nuevo 100% en su capacidad operativa. Establecemos contacto ahora, señor presidente, con La Vega, donde está la señora Mercedes Campos, que le llama. Buenos días, señora Campos, adelante. Buenos días. Buenos días, Mercedes. Hola, Mercedes, estoy bien, un poco ronco, mi amor, pero bien, ¿cómo está la familia? Bueno, estamos bien, yo también estoy un poquito ronca. También, ¿y de qué estabas cantando ayer? Ah, perdón. ¿Estabas cantando? No, estamos trabajando aquí con la comunidad. Qué bueno, te felicito. ¿Y cómo está esa comunidad de La Vega? Dime. Mira, mi amor, yo estoy llamando es por lo siguiente, para ver si usted nos puede dar una aclaración con más claridad sobre el proyecto Cameva que está en la parroquia. ¿Proyecto? Cameva. Háblame un poquito de eso. Eso es cuestiones de, o sea, van a, en la parroquia La Vega y Petare Norte, van a poner cuestiones urbanísticas en la zona, mejoramiento de vivienda, vialidad, ponernos los servicios que no los tenemos. Entonces queremos para ver si usted, conjuntamente con Fundacomún y el Ministro de Infraestructura, nos aclaren un poco más qué es lo que viene a la parroquia y más o menos que sea una transparencia clara, porque ya que aquí por lo menos hay personas dentro de la comunidad que no están suficientemente claras y piensan que es que van a tumbar, o están diciendo que es que van a tumbar toda la parroquia, las viviendas de las personas acá. Yo, o sea, yo estoy clara que no es así, pero por lo menos que usted nos aclare, nos ponga un panorama más claro sobre eso, para que los compatriotas ya sepan más o menos lo que viene, qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿quién ha ido por allá? ¿Cómo se enteraron ustedes de este proyecto? Bueno, nosotros nos enteramos fue por Fundacomún, Cameva y el Banco Mundial. Nos hemos integrado con ellos, hemos hecho un trabajo ya casi fuerte, lo que es pateo de la zona, y viendo lo que es el riesgo geológico, todas esas cuestiones en la zona desde el mes de mayo. Mira, Mercedes, yo en este momento no te puedo dar ninguna respuesta porque no estoy enterado del proyecto. Yo te prometo eso sí, que esta semana yo voy a enterarme. Y el próximo domingo, ¿qué fecha es el próximo domingo? Debe ser 12, ¿no? El domingo 13, no sé de dónde haremos el programa, pero de donde hagamos el programa yo voy a explicar algún detalle, o invito al ministro de Infraestructura para que él explique. De todos modos, esta semana yo voy a encomendarle al Ministerio de Infraestructura, ahora mismo, que vayan por allá y le hagan una información a la comunidad. Ya tenemos tu teléfono. Okay. Que te llame, voy a decirle al ministro Esqueda, o al presidente de Fondur, o de todos estos organismos, la presidenta de CONAVI, que vayan por allá. Ellos andan siempre por los barrios, hablando con la gente. Me siento muy feliz de que así lo hagan, porque no se trata de imponerle proyectos a nadie. Se trata de que con ustedes hagamos los proyectos. Por ejemplo, ese proyecto Catuche. Yo estuve hace poco por ahí, por la quebrada Catuche. ¿Cómo se llama ahí? Por el sector de la quebrada Catuche. San Bernardino, por Dios. La pastora. La pastora. Estuve por ahí por la pastora, hablando con la gente. Es un proyecto que ha venido haciendo desde la misma comunidad, donde la comunidad participa, la comunidad critica, la comunidad orienta el proyecto, y esa es la idea de un gobierno democrático. Nosotros no queremos, Mercedes, imponer una cosa y empezar a tumbar casas por... No, es con la gente, porque esa es la esencia de la democracia. Así que quedamos así, fíjate. Primero, me alegro mucho. ¿Aló, que... usted? Muy bien, sí. El presidente ya habló con usted, ¿sí? Esa Teresita que se le está metiendo a la conversación, presidente. Ya. Bueno, entonces, Mercedes, esta semana yo voy a buscar la información, me la resume Rangel, para responder el próximo domingo. Y a lo largo de la semana, entre mañana, lunes y el día sábado, va a ir por allá Mercedes un equipo de infraestructura para explicar bien de qué se trata el proyecto. Pero me alegro mucho de que los proyectos anden por las calles, por las comunidades, por las parroquias, y llamo, como he llamado desde la Plaza Caracas el 4 de febrero, a que en todas las comunidades se organicen. Me alegro mucho, por ejemplo, que Mercedes esté ronca, como ella lo dijo, de trabajar por la comunidad. Eso es maravilloso. Organícense todos, las comunidades, en los barrios, en las esquinas, en las escuelas. Organícense los estudiantes en los liceos, en las universidades, organícense los campesinos allá en los campos, sobre la tierra, organícense los trabajadores en las fábricas. Es la organización de la sociedad civil, es la reorganización del pueblo lo que le dará mayor consistencia al proyecto revolucionario. Esa es la única garantía de la revolución, un pueblo organizado. La fuerza moral está, la fuerza material está en la masa, decía Simón Rodríguez. La fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento organizado de los pueblos. Háganlo. El pueblo venezolano es grande y le está demostrando al mundo su grandeza. Aquí tenemos una comunicación de la señora Carmen García, Mónica Colina, Guillermo Díaz, María E., no sé quién es, Josefina del Carmen, propietarios del bloque 15 de la urbanización Simón Bolívar de Cati, aquí mismo. Dice, nos dirigimos a su prestigioso diario El Correo del Presidente con la finalidad de solicitarle que dentro de sus posibilidades sea publicada esta nota de agradecimiento. Es por los trabajos de reconstrucción y remodelación de la urbanización Simón Bolívar y particularmente del bloque 15 por parte de FUNBI. Ellos es un organismo adscrito a la gobernación del Distrito Federal y dicen así, desde hace más de 30 años jamás habíamos sido atendidos por ningún gobierno. Hacemos llegar entonces nuestras palabras de agradecimiento a todo el equipo que labora con usted, presidente, y a dicho organismo, FUNBI, deseándole todo el éxito para seguir honrando el nombre de nuestra organización y de nuestra urbanización que lleva el nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar. Esta es una carta de agradecimiento, bueno, la leemos como pidieron los amigos. Muy bien, gracias. Gracias a esta gente por este agradecimiento. Yo lo transmito a la gobernación del Distrito Federal, al gobernador y a todos sus equipos. Por primera vez, dice esta gente, que los han atendido. Y es que yo creo que por primera vez en muchísimos años, el pueblo tiene un gobierno que lo oye, que lo atiende y que le tiende la mano y que lo impulsa a la participación popular. Así es, vamos ahora a la unidad móvil, presidente. Allá afuera hay muchísima gente que quiere participar, que está entusiasmada, y tenemos al colega Roberto Ruiz. Adelante, Roberto. Ok, gracias, Juan Barreto, por el pase. Conmigo se encuentra en este momento Suzette Willet de Martínez, que quiere plantearle algo bien dramático a nuestro presidente Hugo Chávez. Señora Suzette, el presidente le escucha. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Miren, buenos días, señora. ¿Cómo es? ¿Susana? Suzette Willet de Martínez. Suzette de Martínez. Mi denuncia va formulada a que mi nieto ingrese en el hospital universitario con un problema cardíaco muy severo y le dan dos infartos. En el segundo infarto se solicita una unidad de terapia intensiva dentro de todos los hospitales. La única unidad que había disponible era la del hospital militar. El subteniente de la Guardia Nacional, Adonis Núñez, era el jefe de equipo para el día 23 de enero del presente año. Y para poder ingresar al niño, él me exige la cantidad de 1.000.000 de bolívares en efectivo a la 1:30 de la madrugada. Nosotros desesperados, entre amigos y familiares, tratamos de conseguir el dinero y efectivamente, porque mi nieto era un niño muy hermoso, que pesaba inclusive hasta 4,5 kilos y su estado físico estaba bien. Viene y dice que para poder ingresar necesitamos el 1.000.000 de bolívares y un militar que sirva como fiador o garante. Después de media hora o quizás 45 minutos, entre todos conseguimos el 1.000.000 de bolívares. El médico tratante, el doctor Alberto Rico, que por cierto tengo que enfatizar que fueron unas personas que hicieron lo humanamente posible por salvar a mi nieto, se comunica directamente con él y le dice que nosotros ya conseguimos el 1.000.000 de bolívares, pero que nos dé la oportunidad, como es de madrugada, de que consigamos el militar familiar o amigo. Y el subteniente de la Guardia Nacional, y tengo que decir su nombre para que quede bien claro, Adonis Núñez, nos dice que es imposible ingresar al niño porque no tenemos el familiar militar. Después del niño haber quedado inclusive 20 minutos muerto y resucitar él por sí solo, a las 5 de la mañana le vuelve a dar el quinto infarto y es donde fallece mi nieto. Mi auxilio y mi petición es para que esto sea corregido y sea castigado, porque no podemos jugar con la falta de humanidad de las personas. Usted es una persona que se ha destacado por su calidad humana ante los niños, jóvenes, ancianos y muchas cosas, y no puede ser que por personas que en realidad carecen de muchas cosas se pierda la gestión que usted hace. De igual forma, quiero denunciar enfáticamente que el pediatra, que el niño nace el 3 de diciembre, lo revisa el 13 de diciembre, el niño ha aumentado 600 gramos, el niño está bien en condiciones de salud, esa es una enfermedad que no se genera de un día para otro, llamada fibroelastosis endocardíaca. Y quiero denunciarlo porque resulta ser que algo ese niño ha debido de presentar y nunca nos dijo absolutamente nada. ¿Dónde nació el niño? En la clínica Rojas Espinel. Es más, ahí no me quisieron dar factura del parto, simplemente me dieron la tarjeta de nacimiento. ¿Y qué edad tenía el niño? Tenía un mes y 20 días. Un mes y 20 días. Bueno, mira, Susek, hemos oído con dolor y con el drama de tu niño, tu nieto. También igual le decía a la abuela de Jesús, que también murió en un accidente por allá, seguramente tú oíste la llamada desde los valles del Tuy. Yo te prometo que voy a investigar esto y voy a mandar a llamar a este oficial a quien tú has mencionado, y voy a hablar con el director del hospital militar hoy mismo. Lo voy a llamar, Rangel, inmediatamente al salir el programa, que me espere aquí a la salida el director del hospital militar y el subteniente que la señora ha mencionado, para hablar con ellos y establecer responsabilidades, a ver hasta dónde hay responsabilidades, ¿no? Y cambiar procedimientos si es que son así tan rígidos como tú lo has señalado. También nuestro sentimiento por la pérdida del niño, de tu nieto. Ahora, claro, en todo lo que tú estás denunciando hay un fondo, hay un hecho de fondo estructural, que es la salud. Yo lo decía en mi discurso antenoche, producto de todo este sistema demoledor que poco a poco fue privatizando la salud, por un sistema neoliberal salvaje, pocos sitios hay donde la gente pobre, la clase media, puede acudir a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, a cosas de emergencia. Generalmente hay el dinero de por medio, se pide dinero de por medio, y eso no puede ser, ni en el hospital militar, ni en ningún hospital, ni en ningún ambulatorio. Incluso las clínicas privadas, yo lo dije antenoche, una clínica privada, un hospital privado, a la hora que llegue Hugo Chávez con un niño, con un familiar enfermo, grave, está obligado a atenderlo. Eso tenemos que lograrlo con las nuevas leyes. No puede ser que la vida de una persona dependa de 1.000.000 de bolívares o dependa de 100.000 bolívares que no tiene en el momento el familiar. Bueno, ya veremos cómo, pero hago un llamado a toda persona que tenga que ver con esto, médicos, directores de hospitales, presidentes de clínica, juntas directivas, vamos a ponernos esas batas, ¿verdad?, en el corazón. Vamos a atender a la gente en todas partes y en cualquier circunstancia, sin estar pensando en el bolívar, en el billete, porque esa es una de las degeneraciones más grandes que hemos sufrido en los últimos años. Es una de las degeneraciones más grandes del sistema puntofijista que hemos enterrado hace pocas semanas. Yo voy a investigar esto, señora De Martínez, se lo prometo, y tomar las acciones que haya que tomar, y lamentamos muchísimo la muerte de su niño. Es una de las cosas que ella decía al final, es una enfermedad seguramente congénita, se imagina uno. No le da a un niño en mes y medio una enfermedad de esa. Esa es una cosa que seguramente vino congénita. Pero ese es un ejemplo de algo que yo señalaba también. En Venezuela es uno de los países con mayor índice de mortalidad infantil. Hay un mecanismo de medir la mortalidad infantil. Los niños que mueren entre 0 y 1 año de nacido, por cada 1000 nacidos. Bueno, en Venezuela ese índice es de 23 por 1000, es decir, de cada anualmente, por cada 1000 niños nacidos vivos, mueren 23 en Venezuela antes del año de vida. Hay países como Costa Rica, donde el índice es de 7, fíjate tú, 3 veces por debajo. Países como Cuba, el índice es de 6.5, 6.6. Fíjense ustedes cómo estamos nosotros, el nivel de subdesarrollo, porque aquí la mayor parte de los niños nacen y entonces no los revisan completamente. Nació y vaya a ver usted cómo vive. Y hay muchos niños que nacen con alguna enfermedad, algún virus, alguna cosa, especialmente en este mundo hoy tan contaminado, con tantas madres que pasan hambre, con tantos fenómenos que tenemos hoy, la contaminación. Un niño que nace, hay que revisarlo todo, hacerle exámenes de todo tipo, para determinar si su cerebro, su corazón, su estomaguito. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, Huguito, que ya jugote, ya está más alto que yo. Anoche fue a Miraflores a pedirme: papá, dame real, que voy por una fiesta. Imagínate tú, allá llegó con Ernesto, que es de la edad de él, y ya va a entrar a la universidad, un poco mayor que él. Cuando Huguito nació, yo lo vine a conocer, fíjate tú, a los 3 días, porque estaba yo, como siempre, entregado a mi vida de soldado, y Nancy se fue a parir a Barinas, y yo andaba en una comisión, no sé por dónde, con unos tanques. Por allá me llegó en medio de un tierrero, unos tanques y unos soldados, me llegó el mensaje: que parió macho. Celebré yo entre tanques de guerra y entre soldados. A cañonazo limpio, que parió macho. Se llamará Hugo Rafael, dije yo desde allá. Le mandé el mensaje a Barinas, allá a la mamá y a la abuela, que estaba muy emocionada, mi mamá. Bueno, pero al tercer día fue que pude salir. Estaba comprometido en una maniobra, en un ejercicio. Me dieron permiso, llegó otro capitán, yo era capitán, a relevarme, y salí yo. Agarré un autobús de Carora, creo que fue, hasta Barquisimeto. En Barquisimeto un primo me llevó hasta Barinas. Yo sé que llegué a Barinas, y cuando llego consigo la familia triste, porque el niño Hugo nació con el píloro pegado. El píloro es como una válvula, ¿no?, que está al final del esófago. Eso lo aprendí yo esa vez. Y lo iban a operar, yo sí estaba asustado. El muchacho chiquitico, y lo iban a operar. Por fin no hizo falta, no hubo operación. Después fue que se le abrió mucho el píloro, comía mucho y se puso como Juan Barreto. Parecía una pelota blanca, ¿vale? Porque era blanquito el muchacho, que Dios lo bendiga, y a todos los muchachos de Venezuela. Vamos a investigar esto, señora de Martínez, con todo nuestro dolor y nuestro pesar. Bueno, presidente, ¿tenemos más llamadas? Sí, tenemos una llamada desde el Valle, señor presidente. Llama la señora Carmen González desde el Valle. Señora Carmen, muy buenos días, el presidente le escucha. Ah, buenos días, señor presidente. Buenos días, señora Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo te va? Bien, ¿usted cómo le va? Bueno, bien, ¿cómo está la familia? ¿Cuántos hijos tienes, Carmen? Bueno, tengo 4 niños. 4 niños. ¿Tienes nietos ya? Sí, tengo 2 nietecitos. Ah, somos abuelos. Oiga, señor presidente. Dime, Carmen. Me llamo para explicarle algo que está pasando. A ver, dime. En el Hospital Universitario de Caracas. Hospital Universitario. Ajá, yo hablo en nombre de mis compañeras de trabajo. ¿Tú trabajas allá? Un seguimiento a todas sus entrevistas que se hace por la prensa y por el radio, ¿no? ¿Tú trabajas en el Hospital Universitario, Carmen? Sí, yo soy empleada del Hospital Universitario de Caracas, en el área de enfermería. Dime. Usted sabe, usted dio a conocer que nos había dado un bono de 400.000 bolívares. Hizo saber a su ciudadano ministro que ya ese bono había sido cancelado en el mes de diciembre. El caso es que a nosotros todavía no nos ha llegado ese bono. Entonces queríamos saber si es para personal clasificado, para personal obrero o para personal administrativo. Bueno. En verdad nosotros averiguamos allá y nos dicen que a nosotros no me corresponde ese bono. Nosotros estamos en mitad medio, pues estamos personal obrero clasificado. Bien. Entonces fuimos a la dirección del hospital, nos hicieron informar que a nosotros no nos correspondía el bono. Entonces, bueno, nosotros vimos que usted, nosotros lo habíamos escuchado en varias oportunidades, inclusive sí. De hecho estuvimos en la Plaza Caracas el viernes. Ah, estuvieron allá. Mira, Carmen, sí. Óyeme lo siguiente, por favor. Yo en este momento no te sé responder, pero es que inmediatamente vamos a llamar al ministro de Salud. Y antes de que el programa termine, yo te voy a responder. Así que mantente pendiente del programa, porque yo no estoy seguro si el bono fue para todo el personal administrativo, enfermería, etcétera. De hecho, queríamos ver si usted mandaba una comisión para allá, ya que nosotros estamos trabajando, bueno, prácticamente con las manos. Allá no hay ahorita material quirúrgico, no hay material de esterilización, los quirófanos están prácticamente, bueno, abandonados. Las áreas de hospitalización prácticamente están, bueno, un poco deterioradas, tanto el comedor, queríamos ver. Y por usted, por su valiosa colaboración, nos hacían aporte de los testatic, ¿entiende? Porque tenemos comedor, pero en verdad el comedor... Ah, de las testatic. Funciona bien, pues. De acuerdo. En condiciones deplorables. Ok, yo voy a enviar una... El caso que le quería presentar es el de un cuñado mío, señor presidente. Tiene 3 años que tuvo un accidente en el estado Trujillo, en la ciudad de Valera. Actualmente le está peleando su incapacidad. ¿Un cuñado tuyo? Sí, en el estado Trujillo. Ajá. Tuvo un accidente donde perdió su mano derecha y su ojo, pues, el órgano visual. Que ¿Y trabajaba dónde? En una constructora que tiene su estabilidad en Barquisimeto, estado Lara. Entonces, hasta ahora no le han solucionado a él su problema referente a su incapacidad. ¿Cómo se llama pero el accidente fue de trabajo, trabajando? Sí, de trabajo, pues, de ciudadano presidente. ¿Estaba trabajando? Sí, él se llama Luis Ramos. ¿Y qué edad tiene Luis? Luis tiene ahorita 53 años. ¿Está joven? Sí, él está joven, entonces, bueno, ya ha dado viajes allá a la ciudad de Valera para... ¿Y cómo se llama la constructora? Conchale, mire, la verdad es que ahorita... Bueno, mira, entonces, búscatelo, dile a Luis... Ajá. ...que ya tenemos tu teléfono. El general Rangel, el ministro, te va a llamar hoy mismo... Ajá. ...para que tú... De todas formas, yo le voy a dar un teléfono donde él está haciendo las gestiones por aquí en Caracas... Ajá. ...donde usted se puede comunicar o su persona llegada... Con él. ...más directo. Dime el teléfono, pues. El 433-3506. Ok, de todos modos, lo importante, dile a Luis, nosotros vamos a llamar a ese teléfono y al tuyo, el general Rangel, ministro de Secretaría. Ajá. Pero necesitamos que nos manden los documentos, los probatorios de dónde estaba él. Eso tiene que estar hecho, elaborado, los documentos para la solicitud. Sí, yo le voy a agradecer infinitamente a su ciudadano presidente. ¿Cómo se llama eso? Por su buena labor que está haciendo. Para que le den su... Incapacidad. Su beneficio. Su beneficio. Ahora dile, mira, nosotros podemos ayudar ahí Rangel con... Él perdió toda la mano. Sí, y el ojo. Y el ojo, bueno, eso... Es un padre de familia, tiene niños menores de edad. Que eso tiene arreglo, mira, eso tiene arreglo. Hay un amigo mío que con una explosión perdió... Un oficial muy joven que hizo un acto heroico una vez, una granada de mano se le cayó a un soldado en el medio de como de 100 soldados. Y ese muchacho estaba recién graduado de subteniente, hace como 15 años, y era campeón de lanzamiento de granadas, era un atleta, pues. ¿Y sabe lo que hizo el muchacho? Dígame. Él agarró la granada, no tenía tiempo de lanzarla a ningún lado. Se la metió detrás de la rodilla, ¿cómo se llama esto aquí? De la pierna, ¿no? Ahí se la apretó con las dos manos, se agachó, se arrodilló, se encuclilló sobre él mismo y explotó. Bueno, el muchacho perdió un brazo, una pierna casi completa. Y ¿sabes qué? Bueno, la medicina moderna, hoy en día es un oficial comandante de un batallón. Tiene un gran espíritu de superación, por supuesto, se sobrepuso a eso. Te digo eso porque a Luis podemos ayudarlo con la mano para que una, ¿cómo se llama esto? Una prótesis, el ojo también, o sea, vamos a, en ese caso nosotros vamos a ayudar. Yo le voy a llegar una carta a usted a participación allá, a la Semina Flores. Sí. Atención al ciudadano, ¿no? Bueno, ya vamos, bueno, vamos a hacer contacto. Tenemos varios casos, bueno, aquí. Y cuando usted fue a Caricuao, el cuñado de él que vive allá en Caricuao también le hizo llegar una carta. Bueno, quizás que son tantas cosas que no hemos... Sí, exactamente, no, el problema de la tragedia, nosotros cosas. Entendemos que usted está bastante ocupado y eso, pero... Pero bueno, gracias a Dios que hemos hablado. Fíjate, venezolano y se lo sabemos agradecer. Fíjate, gracias, Carmen. Mira, primero el bono, yo voy a averiguar de una vez y te respondo antes de que el programa termine. Sobre el bono. Segundo, la comisión para el hospital clínico universitario, voy a enviarla esta misma semana. Y tercero, lo de tu cuñado, vamos a procesarlo por las dos vías. Primero, la vía jurídica, para, bueno, pedirle a esta constructora que le reconozca sus derechos. Y tercero, ayudarlo hasta donde nosotros podamos para que pueda recuperar sus condiciones normales y pueda seguir trabajando. Es un hombre joven. Dale un saludo a toda la familia, Carmen, y mucha suerte. Muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Amén, a ti también, amor. Bueno. Presidente, tenemos por aquí a Jacobo Borges, nuestro Jacobo, gran maestro, artista plástico. Bienvenido, Jacobo. Hola, Jacobo. Jacobo nació, mira, pero Jacobo, ¿cómo se mantiene? Parece Luis Miquilena, ¿vale? Igualito. No, tú eres más joven que Luis. Tú eres mucho más joven que Luis Miquilena. Naciste en el año 69, no, tengo. 69, esa es una edad buena. Buenísimo. Juan Barreto dice que ahí llega y se queda. Mira, Jacobo, bueno, nos da mucho gusto tener una, de verdad, un representante de todo lo que es el renacer cultural del siglo pasado, que ahora pasa al siglo XXI. El siglo XX venezolano fue un siglo de muchas luchas por la cultura, de mucha siembra, de muchos logros en en la plástica, en la arquitectura, en el canto. Aquí tenemos a Dilia Castillo, imagínate tú cuántas cosas ustedes hicieron en el siglo XX. Nosotros la hemos admirado. Y ahora, con esa fuerza del siglo XX, con esa fuerza cultural de tantas luchas, Jacobo, entramos al siglo XXI, que estoy seguro será un siglo de consolidación de lo que es la cultura nacional venezolana. Pero el pueblo quiere oírte, Jacobo. Yo estoy seguro. Mira, me alegro muchísimo que estés aquí en el museo y que estés en Catia. ¿Qué casualidad que este museo se llama como tú, Jacobo? Sí. ¿Y tú eres de aquí, de Catia? Claro. Yo me crié aquí en Catia. Yo llegué aquí a los 5 años. Yo venía del cementerio. Y toda mi imaginación, mi cultura nació aquí. Tú sabes que nosotros nos reuníamos en la Plaza Pérez Bonarde, un poco de gente, entre ellos Cabruja, que nos conocemos desde niño, en la época de Pérez Jiménez, y en la plaza nos reuníamos. Tú sabes que en ese momento era muy difícil reunirse en las calles porque te llevaban preso. Y sin embargo, siempre nos veíamos prácticamente todas las noches. Muchas veces vi amigos como Darío Lanzini, que se lo llevaron para un campo de concentración. Amigos que murieron. Y después, cuando la democracia, ahí también había un muchacho que llamaban el Perro Linares, que fue el comandante. ¿El Perro Linares? Sí, fue el comandante que invadió Santo Domingo cuando Trujillo, contra la dictadura de Trujillo. Ah, imagínate. Pero una de las cosas que yo me gustaría decirte y aprovechar la radio, tú sabes que Catia es la segunda ciudad más grande de Venezuela y siempre ha sido discriminada, y esa división odiosa que hay en Caracas de dos ciudades, una ciudad buena que es la del este y una ciudad mala que es la del oeste. Aquí en Catia, todas las cosas que no podía ponerse en el este se ponía en Catia: el basurero, las cárceles, etcétera, etcétera. Y me alegro que tú hayas llegado al gobierno y pudieras hacer de Catia, que Catia, que ha producido grandes peloteros, tú lo sabes, como Redondo, ciclista como Capriles, que además era cantante y era muy buen cantante, artista, científico, que ha aportado a Venezuela de una manera extraordinaria, que hagas o que termines, por un lado, el parque, que era de 46 hectáreas y se quedó en 16 hectáreas, que unir un eje, hacer un nuevo urbanismo en Catia, porque esta es la ciudad del futuro, y la gente que se necesita para en el futuro construir un nuevo país con un dinamismo, están en esta juventud que está aquí en Catia, que nunca ha accedido a los beneficios de la cultura, de la educación, y este es el sitio para construir una nueva ciudad, un nuevo urbanismo que combine los espacios verdes, el entretenimiento, la ciencia, el arte de vivir, el amor en esta ciudad. Yo espero que con esa sensibilidad que tú tienes por el pueblo, sientas que Catia debe ser otra cosa que lo que ha sido un tratado como un barrio discriminado, que se rompa ese muro que divide la ciudad en dos, ese muro invisible. Jacobo, tú sabes que primero me alegra mucho que me tutees, me alegra muchísimo. Sí. Yo le agradezco a todo el que me tutee, se lo agradezco mucho, porque ese, a veces cuando ese usted sale por delante, pareciera como un muro, a veces yo lo recibo como un muro de distancia, y precisamente creo que tenemos que derribar muchos muros invisibles que nos han estado dividiendo, así como tú lo has graficado como buen pintor, pintar en el aire la Caracas, la Catia en el oeste y el este de Caracas, ¿no? Ese es uno de los muros que hay que derribar, los muros invisibles tantos que tenemos. Cuenta conmigo y contamos contigo para que derribemos todos los muros que podamos derribar, porque hay muros que a veces tú derribas por un lado y se levantan por otro, así que tendremos que andar como el Quijote derribando muros de viento por todos lados. Estamos oyendo a Jacobo Borges, premio Arturo Michelena en 1960, premio Armando Reverón en 1983, entre cuantos otros premios y reconocimientos que ha recibido toda su vida. Yo, oyéndote, estaba recordando que Catia fue la zona de Caracas que yo primero conocí. Hace poco creo que lo decía, no sé dónde. Yo llegué a la Academia Militar, era un veguero de los montes, un venado, así le decían a uno. Este es un venado, llegó del monte. Yo llegué, la primera vez que vine a Caracas, llegué al este, porque mi tío Chicho Romero era chofer de una familia en la Castellana, en la Avenida Moedano, recuerdo. Y cuando yo decidí venirme a la Academia Militar a probar suerte en la vida, porque quería ser pelotero profesional, pues resulta que me vine sin permiso de mi papá. Papá quería que yo estudiara en Mérida, en la ULA, que era más cerca de Barinas. Yo quería ser ingeniero también, pero agarré un maletín, el maletín viejo donde metía los spikes y el guante viejo que tenía y la camiseta de Magallanes vieja y raída que me ponía de vez en cuando, y me vine a Caracas a buscar a Chicho Romero, mi tío, un tío político que estuvo casado con una tía mía, hermana de mamá, muchos años. Luego se separaron y él se vino a Caracas, pero tío se quedó para toda la vida. Llegué a buscarlo a la Castellana, no estaba mi tío, andaba por fuera, la casa estaba sola, así que me quedé ahí esperando que alguien llegara. Llegó mi tío como a las 4 horas con la familia, andaba de chofer. Bueno, me dio un abrazo. Huguito, ¿qué haces aquí? Bueno, lo ando buscando, tío, bendición. Y esa noche yo dormí en el carro de esa familia, en el asiento de atrás. Pues no había habitación disponible. Me trataron muy bien, me dieron comida. Al día siguiente, en el carro de esa familia, no recuerdo su apellido, Chicho me llevó a la Academia Militar, Chicho Romero, así le decimos a Chicho, y presenté mi examen. Y ¿sabes a quién conocí ese día? Precisamente a un catiense que tú acabas de nombrar, que para mí es como un padre. Te ayudó a eso, el profesor de química. Saqué 9 en el examen final. Así que en la Academia no aceptaban con materia raspada, pero nos probaron en el béisbol. Y Héctor Benítez estaba ahí, era coach de bateo del equipo de la Academia. Yo tuve suerte y me lanzaron 3 rectas pegadas y metí 3 líneas hacia la banda derecha, hacia la cerca, ¿no? Y fue Héctor Benítez, yo recuerdo, que dijo: anoten ese zurdo. Y anoten ese zurdo fue la orden que dio el profesor. Anotaron al zurdo Hugo Chávez y por eso entré yo a la Academia Militar de manera temporal mientras reparaba la materia química. Luego, a las pocas semanas, salí de permiso por primera vez y Chicho Romero se había mudado y vivía en la calle Colombia de Catia. Y allá fui yo. Al lado de la calle donde yo vivía. Yo vivía en La Guadilla. A lo mejor nos vimos por ahí alguna vez. Sí, sí. Entonces, tú sabes, con esas cosas que hablas del pasado, cuando yo estaba muchacho, que vivía, perdón, en la calle Cuba vivía yo, ahí había una vaquera. Yo bebí leche de vaca niño aquí. Y todos, quizás mucha gente no se acuerda de la laguna de Catia, donde está Magallanes. Esa laguna era bellísima y ahí venían a remar. Ahí tú te bañabas en pelota. No, me bañaba en pelota en los pozos. Cuando llovía, aquí a donde estamos, aquí se hacían vamos. Pozos. Ah. Se hacían pozos por todos lados y ahí se bañaban. Hasta, por cierto, una vez me iba ahogando porque yo no sabía nadar y había un poco de muchachos nadando en el pozo, a, como a 200 metros de aquí. Y todos empezaron a gritarme, ¡cobarde! ¡Tírate! Y yo me tiré. ¿Tú sabes cómo es eso cuando uno es muchacho? ¿Cuántos años tenías tú? ¿12, 14? No, como 11, 12. Y me tiré y me iba ahogando. Pues todo el mundo se salió, todos los muchachos que estaban todos desnudos. Todos se salieron del pozo y me dejaron a mí solo. Me salvé por casualidad porque me agarré una rama. Pero fue una experiencia tremenda, ¿no? A mí me pasó algo parecido, chico, en Barinas, unas vacaciones de cadetes. Yo éramos cadetes y nos fuimos varios cadetes al río. Y era julio, en invierno, y el río estaba muy crecido. Y bueno, entonces comenzaron también, vamos a ver quién llega al otro lado primero. Y bueno, nos lanzamos, ¿no? A mí, yo me estaba ahogando. Me arrastró la corriente y yo no podía con ella debajo del puente del Santo Domingo. Me sacó un gran nadador que era cadete también, era del equipo de natación de la academia, José Rafael Angarita, que me llevaba un año de antigüedad a mí. Él era de segundo año y yo era un nuevo. Me ha sacado, me llevó hasta una piedra. Si no, me arrastra, quién sabe si me hubiera ahogado. Fíjate, cosa de Dios, ¿no? Bueno, Jacobo, aquí estamos. Cuenta con nosotros. El proyecto Katia, podemos darle nombre a un proyecto Katia. Yo voy a conversar esto con el ministro de Infraestructura, con la presidenta de Conavi, que tienen tantos proyectos, así como andan por La Vega, por Catuche. Vamos a meternos más en Katia y ojalá tengamos un alcalde mayor que se va a elegir pronto aquí el 28 de mayo, que los caraqueños tengamos un alcalde mayor que se meta por las barriadas, que no tenga ningún tipo de complejo, que sea del pueblo y que ande y que ayude también, porque esa es una tarea fundamentalmente de las alcaldías, la gobernación también, y la presidencia de la República asume también su tarea, porque estamos también, por supuesto, en el Distrito Federal, en esta Caracas. Así que los amigos de Katia, yo invito que nos... En Katia hay una gran organización social, por todos lados, deportistas, cultura. Vamos a profundizar y vamos a fortalecer esa red social y cuenten conmigo. Yo fui habitante de Katia en aquellos años, el año 71, me la pasaba haciendo mercado por donde llaman La Laguna, donde estaba La Laguna, por Las Flores, vestido de civil, escondido, porque era prohibido vestirse de civil. ¿Tú te acuerdas del estadio de pelota que había aquí? No recuerdo si en esos años fui alguna vez. Aquí había un estadio de pelota. ¿Hasta qué año estuvo ese estadio? Yo no me recuerdo bien, pero yo creo que debe haber estado hasta los 40, una cosa así. No, yo recuerdo mucho fue el Chato Candela. Ahí nos íbamos nosotros a jugar en el 23 de enero también, porque yo fui brincando de barrio en barrio. Yo después de Katia, por fin mi tío... Era un polideportivo. Sí, era un polideportivo. Después me fui a 23 de enero, que vivía Rafael allá, Martínez Morales, en el bloque 49. Ese era nuestro llegadero ahí, nos íbamos a jugar a béisbol al Chato Candela. Tú sabes que esta Katia, que tiene como 2 millones, no tiene campos deportivos, no tiene cine, no tiene teatro, no tiene ni restaurantes. Vamos a hacer un proyecto, Katia, y vamos a construirlo. Cuenten conmigo, hermano. Gracias. Pero un abrazo a toda la gente. Estoy seguro que lo harás. Seguro lo haremos, Jacobo. Y vamos ahora a recorrer el museo que lleva tu nombre, que es gloria para Katia y para Caracas y para Venezuela. Es Jacobo. Pero tenemos una llamada desde Colombia, los hermanos de la República de Colombia, el periodista Guillermo Rodríguez. Guillermo, te escucha el presidente. ¿Aló? ¿Aló? Parece que Guillermo... ¿Aló? Se le caería la llamada. Guillermo. No, está en línea. ¿Ustedes está en línea. Escuchan a mí? Hola, sí, te estamos oyendo, Guillermo. Primero estaba escuchando esta deliciosa conversación, un conversatorio que me hace recordar cómo la democracia puede volver a sus orígenes griegos, donde el presidente habla con sus ciudadanos en una unión realmente espectacular. Este conversatorio es maravilloso. A mí mismo, espero no perturbar. Bueno, pues el saludo primero a la gente que está aquí acompañando al presidente y a usted. Aló, sí, estábamos oyendo a Guillermo, pero se nos fue el audio. Guillermo Rodríguez de Radio Caracol, hermano, a ver si te oímos de nuevo. Ahora sí. A ver si no se nos va el sonido. Ahora sí, te estamos oyendo, Guillermo. Pues señor presidente, un saludo cordial, afectuoso y cariñoso desde Colombia para usted, para todos los ciudadanos venezolanos. Espero que muy pronto esté reconstruida esa zona afectada y por la devastación que se produjo. Queríamos preguntarle, en este primer año de gobierno, ¿usted diría que hay que reforzar qué cosas, hay que enmendar qué cosas? Y si usted mantiene la dirección y la orientación que usted le imprimió a su gobierno desde el momento en que llegó a la Casa Presidencial. Buenos días, presidente, adelante. Buenos días, Guillermo. De verdad nos agrada mucho, en primer lugar, tu llamada. Ya habíamos conversado con Radio Caracol hace 2 días, tuvieron la gentileza, siempre están llamando ustedes de Radio Caracol y cada vez que tenemos tiempo conversamos un rato. Así que les agradezco mucho a nombre de Aló Presidente, de Radio Nacional de Venezuela y de todo el pueblo este contacto, porque yo creo que estos contactos son necesarios para profundizar la unión entre nuestros pueblos, el pueblo colombiano, el pueblo venezolano. Somos el mismo pueblo bolivariano, tenemos las mismas angustias, los mismos norte, el mismo objetivo. Así que gracias a Radio Caracol, gracias, Guillermo. Me haces una pregunta muy interesante. Nosotros, claro que vamos a continuar reforzando, como tú decías, las líneas estratégicas de nuestra revolución, de nuestro proyecto de transformación. Claro, hemos hecho una evaluación del primer año, hasta dónde hemos avanzado, dónde hay que fortalecer, dónde hay que reforzar, dónde hay que corregir algunos elementos para darle mayor direccionalidad al proyecto estratégico. En primer lugar, en lo político, pues tú sabes, hemos avanzado un mundo. En un año apenas aquí avanzamos un mundo, un siglo. Lo que no se hizo en un siglo, en todo el siglo XX venezolano, no se logró transformar el Estado. Transformar el Estado autoritario, centralista, el modelo pseudodemocrático de todo el siglo XX. Y en el último año de este siglo XX, nosotros logramos romper el muro, logramos transformar el sistema político y además pacíficamente. Eso es un logro para la historia que hay que reconocérselo al pueblo venezolano, apoyado por buena parte de los pueblos hermanos del mundo, sin duda que entre ellos el pueblo colombiano. Así que en lo político, sin embargo, vamos a continuar profundizando. Vamos a elecciones el 20 de mayo, vamos a fortalecer la organización popular, que es parte del sistema político democrático, una democracia popular. Allí vamos, pero vamos en buena dirección. En lo social, hemos hecho un primer año de atenciones a emergencias, a la coyuntura, a través especialmente del Plan Bolívar 2000 y un plan de educación bolivariana y el proyecto de salud integral para todos. Esos tres ejes de ataque los vamos a fortalecer para atender en emergencia, en prioridad, ese 80% de pobreza y de exclusión que generó la falsa democracia punto fijista que ya enterramos en paz. En lo económico, logramos ajustar las variables macroeconómicas, logramos, como yo he llamado, amarrar los diablos de la macroeconomía. La inflación la bajamos a menos de 20, recuperamos las reservas internacionales, cerramos la brecha fiscal que era horrorosa, logramos estabilidad cambiaria, bajamos las tasas de interés y ahora vamos a comenzar este año el despegue de la economía productiva con mucha fuerza. En lo territorial, que es la cuarta línea estratégica de nuestro proyecto revolucionario, hemos avanzado bastante en el diseño de los proyectos de poblamiento de Venezuela a lo largo del eje Apure-Orinoco, del eje Guasdualito-Golfo de Venezuela y del eje oriental desde las fronteras de Brasil hasta la isla de Margarita. Vamos a hacer pueblos nuevos, a poblar ciudades intermedias, proyectos industriales, proyectos agrícolas, cambiar el mapa humano, geohumano de Venezuela. Y por último, en el orden internacional, seguiremos insistiendo y avanzando en la reunificación de nuestros pueblos de la América Latina y del Caribe para que haya un mundo mucho más equilibrado, un mundo pluripolar en este siglo que está comenzando. Así que contamos con el apoyo de nuestro pueblo y estoy seguro que con la comprensión y el afecto y el apoyo del pueblo de Colombia. Bien, muchísimas gracias al colega Guillermo Rodríguez de Radio Caracol de Colombia por su llamada. Y ahora, señor presidente, establecemos un contacto nuevamente con Roberto Ruiz en la unidad móvil acá en la plaza del... Sí, Miguel Ángel, gracias por el pase. Roberto. Estamos acá con todo el público que se ha acercado al Parque del Oeste y vamos a leer algunas de las pancartas que están por acá. La parroquia Sucre da la bienvenida al presidente Chávez y a Freddy Bernal, dice una de ellas. Señor presidente, la patria es el hombre que no muera para que el trabajo exista y exista más trabajo. Chávez, tenemos Chávez, no, Atacagua, presidente, quiere hablar contigo. Intervención en el parque, el presidente. Estos son muchos sectores que están acá, los damnificados de la trilla. La parroquia de Gracia, estamos contigo, esperamos que estés con nosotros. Y el público quiere hacer una ovación al presidente Chávez. Bueno, okay. Un saludo, Roberto. Hay mucha gente. Aquí tenemos también, presidente, al arquitecto desde aquí, Elsa, mira, Salas de me White. Está oyendo, Roberto. El arquitecto Elsa Salas de White, ella es proyectista del Parque del Oeste y tiene unas peticiones que se le informa concreta al presidente Chávez. Arquitecto. Aló. Aló, sí, me oyen. Buenos días, presidente Chávez, bienvenido nuevamente. Buenos días. La llegada suya al Parque del Oeste. Elsa, buenos días, ¿me oye? Sí, cómo no, presidente, me oigo. Muy bien, pues me da mucha alegría oírte. Bueno, gracias. Y felicitarte porque tú fuiste diseñadora, ¿no? Sí, yo como arquitecto de este parque. Me llaman la madre del parque, yo dijera que casi la abuela, porque ya parece muy linda. No, chica, que no digas eso, nunca nos pondremos viejos. Ah, eso es cierto. Claro. El espíritu es lo que... Claro, me... claro, pero tú sabes que lo de abuela es una cosa bonita, porque la abuela, bueno, imagínate tú lo que significa una abuela para alguien, ¿no? Protección, impulso, comprensión, así que, bueno, la abuela, la madre y abuela al mismo tiempo del parque. Okay. Dime, Elsa, te estamos presidente, oyendo, Venezuela te oye. Como usted bien sabe, esta es la única oportunidad con que cuenta el oeste de Caracas para brindar la necesidad de recreación a las presentes generaciones y asimismo a las futuras generaciones. La recreación no es un lujo, es una necesidad imperiosa. Nosotros vamos a los sitios de recreación para bajar las grandes tensiones que recibimos en estas urbes donde realizamos nuestras cotidianas actividades para la evolución de nuestras vidas, presidente. Entonces necesitamos tomar muy en cuenta esto. Como dijo Jacobo Borges hace un ratico, el oeste es la cuarta ciudad según su población en nuestro país. El oeste necesita ser tomado muy en cuenta. El Parque del Oeste, lo que tenemos actualmente son solo 14 hectáreas, que fue inaugurado en su primera etapa en el 83. Desde allí debió continuar creciendo, presidente, pero no ha sido así. Necesitamos su grandísima colaboración para poder hacer ese sueño del oeste de la... Mira, Elsa, ciudad. Elsa, ¿me oye? Dígame. Mira, una pregunta, y... ¿cómo están las posibilidades de crecimiento, de expansión? Tú como arquitecto, dime a ver brevemente. Mire, las posibilidades de expansión son formidables. Ahorita mismo tenemos casi ganadas 4 hectáreas de los terrenos que dejó el antiguo retén de Katia. Y además unos del antiguo Ministerio de Obras Públicas que nos permiten salir a los Flores de Katia. Presidente, esta es una oportunidad maravillosa. Le digo que tenemos que ampliar esta área. Katia necesita su parque. Es muy distinto un niño que ha crecido a través de los 14 años que tenemos este parque, o 16, perdón, activo, a un niño que no tuvo la oportunidad de venir aquí desde pequeño a estar en contacto con la naturaleza. Esa naturaleza que nos permite aprender a conservarla, a quererla. Usted sabe, ya tenemos en nuestra nueva constitución exactamente las materias medio ambiente y conservación como el pensum de estudio hasta el ciclo diversificado. Los parques son un aula abierta. No hay ningún sitio donde podamos enseñar más linda y más suavemente lo que es la conservación y lo que es de determinante en la calidad del ser humano, un medio ambiente apropiado y querido y defendido por cada uno de los ciudadanos. Bueno, muy necesitamos bien. Necesitamos una colaboración. Ajá. Mira, Elsa, ¿me oyes? Ajá, sí, le oigo. Sí, mira, bueno, hemos oído todas tus reflexiones que nos parecen absolutamente acertadas. Y yo agregaría que la recreación, además de necesidad, como tú la señalas, es un derecho humano. Y así está establecida en la nueva Constitución. Mira, Elsa, ahora, por razón de tiempo, ustedes me imagino que tienen algún proyecto, ese proyecto de ampliación deben tenerlo elaborado, ¿verdad? Sí, o en elaboración. Bueno, yo quisiera verlo, una copia de ese proyecto para que lo discutamos, para que busquemos apoyo. El gobierno nacional está a la orden para impulsar el proyecto y ya haremos todos los mecanismos de coordinación con la gobernación de Caracas, con la alcaldía, la comunidad, los ministerios correspondientes, el de ambiente, de infraestructura, el de educación, de cultura y deporte. Centro Simón Bolívar. Todo el Centro Simón Bolívar. Ahí haremos toda una, vamos a hacer una concentración de esfuerzos, pero yo quiero que pronto comencemos a impulsar y a ampliar y a proyectar aún más este buen espacio que es el Parque del Oeste. Cuenta con nosotros, Elsa. Ojalá podamos ver el proyecto lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Lo invitamos a que dé un pequeño recorrido por el parque, por favor. Baje y vea las bondades que le brindamos a la comunidad y que tenemos, bueno, que ampliarla. De acuerdo, yo voy a terminar el programa, tenemos una exposición fotográfica en su colaboración. Y luego gracias. Veremos algunas partes del parque. Con mucho gusto, Elsa. Gracias por tu participación. Bien, señor presidente, ahora nos vamos a Maracay. Desde allá llama el señor Antonio Hernández. Adelante, señor Hernández, buenos días. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, presidente. Buenos días, ¿cómo te ha ido? Buenos días, compatriota. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maracay? Estoy muy alegre, compatriota, por la actividad que usted está haciendo, compatriota. Bueno, yo también estoy muy contento y con mucho optimismo. ¿Cómo estás tú? Mire, compatriota, yo estoy bien por una parte y estoy un poco triste por otro lado, ¿no? A ver, dime. Pero lo voy a decir la parte buena, ¿no? Ajá. Aquí en la urbanización de las Acacias, aquí en Maracay, estamos muy contentos, presidente. Las Acacias. Sí, urbanización de las Acacias. Yo conozco, por eso queda cerca de, a ver si recuerdo. Sí, cerquita donde usted era comandante. Guatempae, por la avenida Fuerzas Aéreas del terminal. Ajá. Hacia allá. Sí, presidente. Saliendo hacia una bomba y el elevado. Sí. Ah, ya recuerdo. Sí, presidente. Claro, yo caminaba. Entonces, por ahí, andaba de noche, de día. Ajá. Bueno, ajá. Yo quisiera invitarlo para que venga para acá, presidente, cuando pueda, porque estamos muy contentos, porque en 40 años, presidente, nunca nos habían dado la mano. Y usted, en menos de un año, presidente, la Acacia es una belleza hoy en día. ¿Por qué? Porque usted, presidente, nos pintó todos los edificios, presidente. Ah, bueno, yo no, ustedes mismos lo pintaron. No, pero claro, usted, te agradezco mucho. Si usted no está ahí, no lo hace, yo, presidente. Te agradezco. Ese proyecto, ¿cómo se llama, William? No, ese es el Bolívar 2000. El Bolívar 2000, ajá. El Bolívar 2000. Vamos a agradecerle primero a la comunidad. Fíjate, ajá, tú, Antonio, me estás oyendo, ¿verdad? Sí, cómo no, presidente. Vamos a hacer esta reflexión entre los dos delante del país, porque yo quiero que profundicemos. El Plan Bolívar 2000 ha sido uno de los grandes logros de este primer año de gobierno. Lo mejor que usted ha hecho. Mira, presidente. Yo no, bueno, yo la idea sí. Me nació una medianoche con Raúl Salazar, el ministro de Defensa, que tanto trabajo hizo y acaba de entregar el Ministerio de la Defensa, pero va a seguir con nosotros en este combate. Los comandantes de la Fuerza Armada, una noche, recuerdo que era como medianoche, estábamos en el Palacio discutiendo qué hacer ahora que estamos comenzando, cómo reivindicar el nombre de la Fuerza Armada, ajá, que venían los 10 años, tú sabes, del caracazo, aquella cosa tan fea y horrible. Y entonces salió a medianoche en el Palacio de Gobierno, entre cafecito y unas arepas que hacen muy sabrosas allá, rellenas de varias cosas, salió la idea del Plan Bolívar 2000, y en menos de una semana los muchachos de la Fuerza Armada y muchos otros que colaboraron montaron ese plan. ¿Y cómo fue rindiendo ese plan? Así que, fíjate, yo sí sé que ellos han hecho tantas cosas, pero no estoy enterado de tantos detalles, porque en cada guarnición, ahí en Aragua tenemos al general de brigada Barrio Zurita, que es comandante de la cuarta división blindada, donde yo serví un tiempo, y me consta, mira, ese general con sus oficiales, con sus tropas, con los voluntarios, muchos ingenieros, han generado empleo a mucha gente. Sí, cómo no. El plan de empleo rápido nos ha acompañado por las calles, por los pueblos, fuimos hasta la colonia Tovar y más allá, más hacia abajo, donde hicimos una escuelita para unos niños que veían clases debajo de una mata de mango, bueno, por todos lados. Así que agradezcámosle al pueblo que ha colaborado, al ejército, a la Fuerza Armada, que también llegó a las Acacias. Ajá. ¿Y qué otra cosa me ibas a decir, Antonio? Bueno, otro es, aparte de eso, presidente, es que yo soy un vendedor de libros y Ajá. ¿Aló? Sí, te oigo. Ah, yo soy un vendedor de libros, entonces en La Guaira estaba en el mes de diciembre y perdí el carrito con lo que yo trabajo, presidente. Entonces lo estoy llamando para que me compre libros para la escuela. Y entonces con el carrito que llevaba, le digo, compra mi carrito otra vez, presidente. Qué lástima que ahorita tú me contabas que cabía también así. Quería hasta abrir. Ajá. Y cabía el tiro. Se lo llevó la corriente. Lo llevó la corriente, PC. Bueno, pero tenemos la vida, hermano. Ah, ¿verdad? Es muy, eso es muy importante. Era Mario, y ya me ha llegado. Anda a llegar, gracias a Dios, me llegaron una lista de los libros que tú vendes. Ajá. Porque este año yo he dado instrucciones para explorar la compra nacional. Tú eres lo que me oíste cuando lo viste cuando la exposición me llevaba. Sí, no, como una de las políticas del gobierno, políticas económicas para reactivar la industria nacional, es las compras del Estado a la producción nacional. Ajá. En vez de estar comprando libros en el exterior, en vez de estar comprando ropa y uniformes en el exterior, vamos a hacerlo aquí, para que ustedes, los pequeños, los medianos, industriales, productores, comerciantes, pues recuperen lo que se ha perdido en los últimos años. Mandan la lista del general Rangel, que va a llamar, manda la secretaría, para que nos haga un listado general de los libros que tú ves. A lo mejor hasta yo te compro alguno, bueno, presidente, seguramente le compraré alguno, pero más allá de lo que tú quieres comprarte, que no puede hacer mucho, está la institución, las instituciones, en los colegios. Este año vamos a incrementar, por ejemplo, las escuelas técnicas, vamos a crear institutos universitarios, vamos a fortalecer las universidades, las escuelas bolivarianas van a seguir creciendo y seguramente va a incrementarse la demanda de libros porque la matrícula estudiantil va a incorporarse. Para que tú sepas, para que tú tengas una idea, ajá, solo a nivel de educación superior vamos a incrementar la matrícula este año en 50.000 jóvenes que están sin cupo, y este año, es decir, para julio o agosto, van a ingresar a la educación superior. Sí, presidente, porque nosotros que estamos en la escuela, presidente, le voy a hacer una cosa para que usted la sepa, ¿no? Porque nosotros vamos a la escuela a nivel nacional y las bibliotecas de la escuela no tienen material de apoyo, presidente. Así es. ¿Sí? No tienen material de apoyo, y por eso de la educación la de la escuela, lamentablemente, vamos a hablar del pasado, era la peor, pero yo me senté en las manos suyas, usted la va a poner una de las mejores en Latinoamérica, como es la educación chilena y la educación de Costa Rica. Así lo vamos a hacer, porque es un amigo que se llama el libro de la tienda y el hombre de Nil, viene de Nil, bueno, yo para evitar que trae, yo para que se evita. El ministro de Secretaría te va a llamar y ojalá podamos propiciar esa atención, esa ayuda, y especialmente para nuestra juventud. Gracias, Antonio, para que me ayude completamente, pero yo no voy a que todo venga. Él me queda, él le llama, yo le llamo. Él te va a llamar. Así es, Antonio. Así es, presidente. Bueno, vamos a saludar a los amigos periodistas que se unieron desde Francia, los amigos de Arte TV, los periodistas de la televisión francesa que nos acompañan hoy. Todos los domingos viene gente de todas partes del mundo. Nos falta nada más de qué país nos faltarán, de la Conchinchina, de Tasmania, no sé. De todas partes, de todas partes, te damos la bienvenida, nos da mucho gusto. Ayer estuvimos hablando con el presidente de Canarias, vino con un equipo de televisión también, de radio, me comprometí. Yo debo ir a Madrid el 21 de este mes porque hay un evento mundial para presentar al mundo la magnitud de la crisis venezolana, de la tragedia de diciembre, y para organizar las tantas inversiones que quieren venir a Venezuela. Me invitaron a Canarias, el pueblo canario ha hecho un gran aporte a esta tragedia y debo pasar por Canarias en este viaje de Puerto a Europa. Así que bienvenido, y no para si bienvenido, yo invito, yo he invitado a todos los periodistas del mundo, a toda la gente que quiera venir a Venezuela, para que vean cómo un pueblo recupera y cómo levanta una revolución pacífica. Somos de verdad, estamos abiertos a las puertas del mundo. Y antes de dar un pase en el móvil, vamos a saludar la presencia del ministro de Educación. Estamos hablando del rey de Roma, y este se asoma, estamos hablando de la educación. El señor Antonio Hernández llamó de Maracaibo ahorita, hace 30 segundos, Héctor, para ofrecer libros. Yo le hablaba de que vamos a incrementar la matrícula, las bibliotecas, es decir, una gran... habiendo paz en los colegios y el Rengarito perdió su carrito en la tragedia de Vargas, se lo llevó la corriente y hoy quiere vender sus libros porque está un poco deprimida el mercado. Vamos a hacer contacto con él a ver cuál es la oferta, porque tenemos este año un gran proyecto educativo que pronto vamos a poner al país. Bienvenido, don Navarro, adelante. Bueno, buenos días, presidente, buenos días, amigos. Y esto que plantea el señor Hernández es muy importante porque, bueno, es una forma de trabajar. Nosotros en este momento estamos negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo un nuevo tramo de préstamos que nos va a permitir la dotación completa, la dotación de las escuelas. En este momento estamos también definiendo las cosas nuevas escuelas y ahí necesariamente vamos a necesitar importantes dotaciones de libros y materiales científicos para las escuelas públicas, también vamos a necesitar. De acuerdo, así lo decíamos, ¿cómo está el proyecto educativo? Y lo vamos a exponer, ¿qué fecha es? El día primero de marzo, lo vamos a primero de marzo y lo vamos a exponer a la Nación. El proyecto ya no solo del 2000, sino de los años que vienen, de educación, de cultura y deporte. Por cierto que aquí hemos estado oyendo, Héctor, las solicitudes de los vecinos, de Jacobo que nos acompaña, de Elsa que está allá abajo, la arquitecta que diseñó el parque, de necesidad de ayuda para potenciar estos espacios en función, por ejemplo, de la recreación, el deporte, la cultura, todo esto. Así que te pido que le metas el ojo, los dos ojos y el corazón de ese grande que tú tienes a esta gente de Catia para ayudarlo, para que esto no recaiga, sino que más bien se extienda y se potencie como un gran centro de cultura, de educación popular, ambiental, de reencuentro de la gran familia catiense, de caraqueña y venezolana. Y es importante notar que el desarrollo cultural autónomo que esta zona caraqueña, realmente es impresionante cómo se mueven los grupos culturales, cómo la gente disiente estos espacios, que tenemos que potenciar, por supuesto, y esto ahora, el tener un espacio específico de pertenencia, de cultura, de educación, yo siempre he dicho que ahora lo que tenemos es un gran Ministerio de la Cultura y que por supuesto está vinculado todo esto a la educación y está vinculado al deporte, tiene una concepción, una concepción amplia y revolucionaria de la cultura. Esto va a potenciar las posibilidades nuestras escuelas y por supuesto de nuestros museos, de nuestros espacios culturales. Es decir, ahora la cultura es un espacio donde la escuela es parte de ese espacio. A mí me gustaría mucho, chicos, participar de nuevo en hechos concretos. Yo, por ejemplo, yo inventé tantas cosas y uno hizo tantas cosas o ha hecho tantas cosas. Yo quise ser pintor, Jacobo. Yo estudié pintura hasta en la escuela Cristóbal Rojas, en Barinas. Yo salía del liceo Olay y me iba al viejo caserón de la Cristóbal Rojas, que fue, creo que sede de gobierno, un palacio colonial. Ahí estudiaba el claroscuro, cómo combinar, pintábamos primero con carboncillo. Luego, la pasión del béisbol me absorbió completamente y olvidé la pintura, pero luego la poesía, pues también la poesía. Entonces, ¿qué bueno sería esto? Y cuando vamos a hacer algún evento de pintura, y no puedo pintar que yo creo que pinto esa palmera, yo pinto ese chorro de agua, alguna cosa no ha pintado y pudieran participar. Yo quiero participar junto a todos ustedes, los niños, la poesía, el drama, el teatro popular, que es algo maravilloso. Mira, Chávez, ya que yo pregunto muchísimo, porque cuando pinto, tengo la radio o el canal 33 prendido, yo creo que nadie en Venezuela ha oído más horas que yo. Yo creo que yo lo debo haber oído como 100 horas. Tienes un récord de eso. Sí, sí. No, y siempre he pensado esto, yo creo que si hay algún presidente en Venezuela que pueda entender esto, eres tú. Esa capacidad imaginativa de fundar nuevos territorios que tiene, imaginar futuro, tiene que ver con tu relación con la cultura, con el canto, con la pintura, con todo. Por eso es que la gente cuando habla de cultura cree que la cultura es una cosa externa al desarrollo de la inteligencia, de la capacidad de combate, de imaginar el mundo. Hoy incluso los empresarios en Estados Unidos han descubierto en la sociedad contemporánea combustible para construir un nuevo mundo. Y tú le debes esa capacidad de comunicarte con el pueblo, de imaginar, de tener coraje para tener ideas y delante a esa relación con el arte. Yo no tengo la menor duda de eso, y por eso tenemos que trabajar duro, duro con la cultura. Y en una ocasión, a mí me correspondió interpretar, tenía no sé cuántos años, quizá 10, que parte de esa obra inmensa y hermosa, lo que dejó la tempestad, a mí me lo dejó, yo me hice de esa obra, imagínate, que ahora resulta, vamos a hacer eso, vamos a montar esa obra, y yo participo del soldado raso ahí, del soldado raso, zamorano, por un cerca. Bueno, César, me explico que grande, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo que se me grabó para siempre, porque yo salía detrás de una cortina roja del escenario donde uno se vestía. Yo salía con una lanza y descalzo, con un pantaloncito azul blanco llanero y con el pecho desnudo. Muy bien, yo salía con la lanza y me paraba delante del escenario y gritaba: que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos. Entonces yo también hacía: ¿quién era Zamora? ¿Qué tempestad es esa? Y yo tenía 12 años y le preguntaba a mi abuela, ella me empezaba a hablar entonces de su abuela y de su tatarabuela, que le hablaba de la guerra larga. Y cuando llegaban las tormentas a la calle Real de Sabaneta Badina y la caballada zamorana, entonces yo empecé a meterme en aquello. Fíjate tú cuánto el puente, la cultura, la historia, la tradición. Sí, pues, ese país que imagina y que imaginamos, si queremos un país que pueda enfrentar las condiciones de la globalización, tiene que ser un país creativo, y sin la cultura no hay posibilidad de ganar esta pelea. Así es, estoy completamente seguro de eso, pero vamos a ganarla y vamos a impulsar la cultura. Quiero que decirte, mañana inauguramos aquí la oficina del Plan de Vida. Ah, qué bueno. En el museo. Me acaban de pasar un papelito, pero mejor es oírlo de tu voz, Jacobo. Mucho mejor que el papel que me pasaron y lo tenía aquí pendiente. Y tú vas a trabajar ahí, por supuesto. Ajá. Pero mira, este museo ha sido un centro. Tú sabes, nosotros entendemos la cultura como un todo. La cultura es todo. Deje trabajar. Eso es una parte de la cultura. Bueno, vamos a estamos oyendo un maestro, un verdadero maestro, Jacobo Borges, maestro de la palabra, maestro del ejemplo, ciudadano ejemplar, gloria de la cultura y del pueblo venezolano. Y para nosotros es un honor de verdad que Jacobo se incorpore, como siempre está incorporado, como por favor nos refuerce directamente, porque a partir de mañana el Plan Bolívar 2000 tendrá una oficina de atención pública acá en el Museo Jacobo Borges, el Fondo Único Social, que dirige el comandante William Fariñas. Entonces, gracias, Jacobo, y vamos a hacer, y vamos a presenciar, y vamos a potenciar todo el equipo de gobierno, nuestros planes acá en el Parque de Oeste, este inmenso espacio popular. Mira, dice que tenemos en línea, acerca del bono de salud, al ministro de Salud y Desarrollo Social, Gilberto Rodríguez Ochoa. A ver si lo escuchamos. Gilberto, adelante. Sí, sí, presidente. Hola. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, bien, hermano, ¿cómo te va? Bien. Dime. Trabajando sobre el Plan Salud 2000. Ok, mira, por ahí hubo una llamada de una señora, déjame ver si tengo, a Carmen González, enfermera del Hospital Clínico. Por cierto que te voy a pedir que mañana mismo enviemos una comisión al Hospital Clínico. Ella dice que hay muchos problemas allá, falta de dotación, etcétera. Métele el ojo al Hospital Clínico Universitario, tu ojo clínico. Y bueno, después vemos el informe a ver en qué podemos apoyar allí de manera específica. Pero ella también hablaba del bono. Estaba preguntando que si el bono que yo, que nosotros pues aprobamos, que era una deuda vieja y se ha pagado ya, si eso incluye a todo el personal, empleados, enfermeros, ¿hasta dónde llega el bono? Acláranos, por favor, Gilberto. Ok. En primer lugar, en el Hospital Universitario se está haciendo una labor muy positiva de recuperación general. El doctor José Guerrero, que es un director joven, está haciendo una labor extraordinaria. Es un hospital que está en condiciones muy deficientes, y me consta, porque estaba ya más de una vez, que está muy mejor. Lo que pasa es que hay gente, bueno, que siempre se queja mucho de las cosas, ¿no? Pero está mejorando notablemente. Porque en segundo lugar... Aló, ¿me oye? Sí. De todos modos, yo quiero que vayas allá esta semana a hacerles una visita. Luego me traiga pues un resumen de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Ok. Hasta dónde ustedes han podido, qué apoyo especial pudiéramos conseguir, a ver de dónde conseguimos algún recurso especial. Yo quiero visitar pronto el hospital, el clínico universitario, de pronto, en las próximas semanas. Tú me indicas y vamos hasta allá. Perfecto. Ok, el asunto del bono. En relación al bono, este es un bono que yo también lo he explicado públicamente, es un bono de 400.000 que solamente se le paga o se le pagó por deudas de gobiernos anteriores, del 92 al 98, solamente se canceló a empleados de sanidad de todo el país que no reciban almuerzo en su sitio de trabajo. De manera que si una enfermera trabaja en el hospital universitario, ellos reciben allí, en el comedor, reciben su almuerzo y no tienen derecho a ese bono. Eso fue un acuerdo entre FEDUNEP y el gobierno nacional para cancelar esas deudas que no se habían satisfecho de las cláusulas de alimentación entre el año 92 y 98, 300.000 bolívares y 100.000 por compensación de medicinas entre el año 92 y 98 también. De manera que a esa enfermera, probablemente graduada del hospital universitario, no le corresponde el bono porque recibe su comida pues allí en el hospital. Muy bien, Gilberto, te agradezco mucho la aclaratoria. Bueno, Carmen, seguramente estás oyendo. A lo mejor tú estás dentro de ese personal que recibe su almuerzo, como bien lo ha explicado el ministro Rodríguez Ochoa. Yo quiero ratificar que estas son deudas viejas desde el año 92 que se venían, habían venido acumulándose, y nosotros decidimos pues comenzar a reconocer esas deudas de manera progresiva y paulatina. De todos modos, Carmen, 15 millardos del año pasado que cancelamos, sí, en todo el año, y también en educación unas deudas con profesores universitarios viejas de hace 5-7 años atrás. Poco a poco iremos poniendo al día al Estado y al gobierno con el país. Carmen, bueno, es ahí la respuesta y la aclaratoria del ministro Rodríguez Ochoa. Muchas gracias, Gilberto, y adelante con ese plan de salud y de desarrollo social, Presidente, tenemos con nosotros al vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Isaías Rodríguez, creo que está... Pero espérate un momentico, fíjate tú. Isaías, bienvenido, pero te voy a lanzar una copla porque te voy a contrapuntear. Este sí es un poeta consumado. El vicepresidente llegó y yo miro aquí y casi que me apliqué. Bueno, llegó como Alberto Arbelo Torrealba, ese grande de la llanura. Alberto Arbelo escribió aquel gran poema, inmenso poema que recogió la leyenda y la historia de la sabana, Florentino y el Diablo. Entonces comienza así: noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que al rancho del peón alumbran. Adentro suena el joropo y afuera bate la lluvia. No lejos asoma el río pecho de sabana sucia. Y mientras el joropo teje bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. Súbito un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojo negro, pelo negro, frente de cálida arruga. Un soplo de viento guapo le pone a volar la blusa y se le ve geme y medio de puñal en la cintura. ¡Epa, vale! Ese es el diablo. La voz por la sala cruz. Mira, entonces ahí es cuando yo te tiro esta punta. Mírenlo como llegó con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa sin cobija ni montura. Dicen que pasó temprano como quien viene de Nutria, con un oscuro bonguero por el paso de la bruja. ¡Qué bueno! Isaías Rodríguez. El vicepresidente de la República, Isaías, bienvenido. Parece que lo hubiéramos ensayado, ¿no? Imagínate tú, estamos afinados. Adelante, Isaías, ¿qué tal? ¿Qué nos traes por ahí? Bueno, venía a acompañarlo, presidente, a estar con usted en este rato con el cual usted se comunica con el pueblo y la gente se comunica con usted. Creo que es uno de los espacios más interesantes porque es una forma llana, sencilla, de establecer un diálogo abierto con la gente de este país. Sí, Isaías, sin duda alguna. Y bueno, tú sabes, como tú eres un gran comunicador, y lo has demostrado toda tu vida, un gran luchador. Cuando yo no pueda estar en este programa por alguna razón, pues también tú te vienes y atiendes con Juan y con Teresita y el equipo, porque yo me alegro muchísimo al paso de los días, cada vez que voy percibiendo que me hago menos necesario. Porque terrible es un proceso donde todo gira en torno a un hombre, eso es terrible. Poco a poco los equipos se van haciendo, poco a poco los equipos se van consolidando y los hombres y las mujeres vamos consustanciándonos con una idea, con un proyecto. Claro que estamos llenos de fallas, somos imperfectos, así nos hizo Dios, gracias a Él que nos hizo imperfectos. Estamos llenos de altas pasiones y de bajas pasiones. Tenemos por dentro un animal, somos del reino animal, pero como decía Nietzsche, somos el puente entre el animal. Yo le corrijo a Nietzsche, permíteme, no al superhombre, no me gusta mucho esa palabra, sino entre el animal y Dios. Nosotros somos el puente, pero como Nietzsche no creía en Dios, entonces él le ponía superhombre. Yo que sí creo en Dios, por supuesto, prefiero decirlo así, respetando a Nietzsche y su memoria de poeta y de filósofo. Entre el animal y Dios, nosotros somos el puente, pero tenemos de todo. Yo me siento feliz, Isaías, de que estés a mi lado, a nuestro lado, no solo como el vicepresidente, sino como el hombre, el luchador, el poeta, el que ama este pueblo como tú lo amas, el que ama el proceso, el que está y tiene que estar siempre más allá de las pequeñeces, porque cuando los hombres, las mujeres, llegamos a algunas posiciones, estamos obligados a pasar por encima de las pequeñeces, estamos obligados a pasar por encima de las pequeñas cosas, estamos obligados a desprendernos de las bajas pasiones, de la envidia, del reconcomio, estamos obligados a sufrir en silencio incluso, estamos obligados a digerir, estamos obligados a rumiar nuestras impotencias, nuestras deficiencias, nuestros sentimientos, y estamos obligados solo a respirar y a emanar amor. Estamos obligados a transformar la hiel de las derrotas en la miel de las victorias. Estamos obligados a transformar el desierto en selva y la selva en arena y en playa y en horizonte. Estamos obligados a ir más allá de nosotros mismos. Y yo estoy seguro que tú, Isaías, eres uno de esos hombres. Estoy completamente seguro. Fíjate, tú decías este contacto con el pueblo. Aquí hemos tenido una serie de llamadas, pero cada llamada, como tú sabes, es un mundo de cosas. Una señora que llamó por su nieto que murió, por ahí tengo la hoja, que una máquina se desprendió y qué dolor, mató al niño que venía de una escuela en una camioneta. Tenemos que investigar eso, ya di instrucciones de un abogado que investigue el caso, porque ella dice que una juez es no sé qué esposa del dueño de la máquina, una cosa de estas, y que no ha habido justicia y el niño murió, y eso fue por allá por aquí en los valles del Tuy. Bueno, ahí hay justicia, el tema es la justicia, el tema es la protección a los niños, el tema es el estado de justicia que estamos obligados a construir ahora. Llamó otra señora después que su nieto murió de un mes de nacido, porque lo llevaron a un hospital, de ahí al hospital militar, no le dieron la entrada porque no había un millón de bolívares y una fianza, luego le dio un infarto y el niño murió, 5 infartos le dieron, pero ella dice que además de eso, cuando el niño nació, el médico, el pediatra, dijo que estaba sano, que no tenía problema, y el niño nació, según ella, con ese problema congénito, y yo creo que en verdad un niño con su corazoncito enfermo, no, eso no se le enferma en un mes, seguramente nació con eso congénito, se murió el niño. Ahí hay un fondo, ahí está, hay un problema estructural de fondo, lo que es la mortalidad infantil en Venezuela, que es muy alta. Luego llama una señora que su cuñado perdió una mano derecha y un ojo en un accidente trabajando y que la constructora que donde trabajaba no le quiere reconocer. Tenemos que nombrar a un abogado y llamar a los dueños de esa constructora que le reconozcan, y además que tienen que pagarle lo que llaman la indemnización, ¿verdad? Claro. Son derechos laborales, derechos humanos. Fíjate tú cómo está nuestro pueblo. Luego viene Jacobo con su carga de sueños y de poemas y de pinturas y de trazos a darnos una clase magistral de lo que es la cultura. Luego viene y me despierta a mí también la vena esa de hablar de la historia, de los pequeños detalles, de la pequeña historia. Luego llamó a alguien para hablar de Maracay, de allá de esa tierra que tanto queremos nosotros, de las acacias, agradeciendo que el Plan Bolívar 2000 llegó y por primera vez en 40 años le meten la mano a las acacias, aquello está muy bonito. Luego la señora Elsa, la arquitecta que proyectó este Parque del Oeste, pidiendo apoyo, igual que Jacobo y todos, para ampliarlo, que se quedó en 14 hectáreas, pero que hay 4 hectáreas más con posibilidades de expansión. Luego llamaron de Colombia, de Radio Caracol, Guillermo Rodríguez, y hablamos con toda Colombia a través de Radio Caracol. Y luego, bueno, llamadas para la salud, la educación. Luego llegó Gilberto llama por teléfono para responder a una pregunta de una señora de un bono de la salud y de la situación del Hospital Clínico, la educación, y ahora llegas tú con tu carga y tu refuerzo. ¿Qué te parece? Ahora precisamente cuando venía entrando me planteaban unos habitantes de la zona que hagamos un esfuerzo por recuperar la Miguel Antonio Caro. La Miguel Antonio Caro en esta zona es un símbolo de mucho tiempo y desde hace tiempo está desocupada y deberíamos recuperarla. Me hicieron el planteamiento a los fines de que hablara con el Fondo Único o de que hablara con la Gobernación para la recuperación de la Miguel Antonio Caro. Y me planteó también un joven trabajador que fue despedido del metro porque su mamá es parte de la gente que sufrió los percances de La Guaira, es una damnificada, y él por estar tratando de atender a su mamá faltó algunas veces al trabajo y lo despidieron, y me solicitó que hiciera un intento por que le reconsideraran el despido. Le acabo de decir que me dé toda la información para que hablemos con la dirección del metro, porque si esa es la razón, es un despido injusto y hay que reconsiderar ese despido. Estas informaciones a cada momento me están llegando. Sienten que estar cerca de usted es una forma de buscar justicia, de obtener justicia, y de verdad que esa es una manera como el pueblo ve este gobierno y ve la gestión suya. Bueno, Isaías, muy bien, y nosotros obligados a responder, y ojalá, Dios mío, a dar solución a toda esa gran problemática que anda por todas partes. Empleo, por ejemplo, este muchacho que lo votaron, según él, tú te vas a encargar de eso, y ojalá podamos restituirle a su empleo, ayudar a restituirle. Pero recordemos que este año tenemos un compromiso de reactivar el empleo, que vino cayendo de manera dramática en los últimos años y por supuesto también en el primer año de gobierno, producto de tantas cosas: la quiebra de la pequeña empresa, la mediana empresa, las tasas de interés que estaban en el 98 llegaron a 100%. ¿Quién puede tener acceso al crédito de la microempresa? Nosotros recibimos Corpo Industria quebrada, sin un bolívar para lo poco que había, lo entregamos a la microempresa, pero el daño había sido demasiado grande, el recorte petrolero y por tanto el cierre de pozos, el cierre de empresas de apoyo a la explotación petrolera, etcétera. ¿Cuánto daño se le hizo a la economía en los últimos años con el modelo neoliberal? ¿Cuánto daño? Pero este año, una de las metas que ya anuncié hace 2 días, el mensaje del aniversario del gobierno, es la reactivación del empleo. Este año debemos bajar, y es un compromiso de todos. Quiero llamar de nuevo a la empresa privada. Acabo de hablar al teléfono esta mañana con Alberto Cudemos, uno de los vicepresidentes de Fedecámaras. Los estoy invitando a todos a participar, a reactivar la producción, la pequeña empresa, la mediana empresa, a la banca. La banca, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para bajar aún más las tasas de interés. Tenemos que hacerlo para reactivar el crédito, el microcrédito, el Banco del Pueblo, el Fondo Único Social, los proyectos agrícolas, los proyectos pesqueros, el proyecto de infraestructura, los proyectos de desarrollo en la industria, todos los proyectos. Bajar 2 puntos, el desempleo es la meta para este año. 2 puntos de desempleo se aproxima a la creación este año de 200.000 puestos de trabajo. Y ya hemos comenzado a hacerlo, pero pido la ayuda de todos, porque el problema no le compete solo al gobierno, sino que le compete a la sociedad y, en buena manera, a la empresa privada y a quienes desde hace mucho tiempo manejan sectores económicos en el país. Bien, señor presidente. Seguimos con la llamada. Sí, tenemos. Vamos, pase a la unidad móvil. Sí, en este móvil. Vamos a saludar la presencia de Alejandro Armas, viceministro de la Cultura y presidente del CONADE, su esposa Mildre, y a doña Sofía Inver, quien también está con nosotros. Bueno, bienvenidos también. Entonces, ahora sí, el pase a la unidad móvil. Adelante, Roberto. Bienvenidos, bienvenidos Alejandro, su esposa, Sofía. Aquí estamos, pues, rodeados de este pueblo que merece tantas cosas. Ok, ver, gracias, llamada. Gracias nuevamente al presidente de la República, Miguel Ángel Caría, al vicepresidente que también está en el podio. Y primero, son cuatro cosas bien, bien puntuales. Primero, los propietarios del bloque 15 de la organización Simón Bolívar de Catia están presentando una carta de agradecimiento al organismo FUMBI, organismo adscrito a la Gobernación del Distrito Federal, porque desde hace más de 30 años, según reza su propia carta, jamás habían sido atendidos por el gobierno, pero ahora sí lo han sido y están expresando una carta de agradecimiento a FUMBI, al presidente Chávez, al gobernador del Distrito Federal y al programa radial Aló Presidente. Aquí tenemos a Soraya Borelli, deportista del Parque del Oeste, que va a hacer un señalamiento bien directo para el presidente. Soraya Borelli se llama ella. Buenos días, señor presidente. Algo muy concreto. Desde hace muchos años los deportistas de alta jerarquía, como Rubén Maza, Tarazona, deportistas olímpicos que salieron de Catia, estamos utilizando el Parque del Oeste como el gran polideportivo de Catia. Con gran preocupación vemos que desde el año pasado Imparques comenzó a cobrarnos alquileres a los grupos deportivos organizados por utilizar las áreas del parque. Es el caso concreto de Angélica Mijares de Aerobi, que le cobran hasta 60 mil bolívares. Robles de futbolitos, 125 mil bolívares. E incluso tengo una buena noticia de que Tarazona, hoy se están corriendo los 42 kilómetros de Caracas. Tarazona, al parecer, rompió el récord de Rubén Maza. O sea, son dos catienses que corren aquí en el Parque del Oeste. Entonces, los atletas, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, que ya que no tenemos un polideportivo en Catia, bueno, vamos a utilizar el Parque del Oeste. Construyanos las pistas de atletismo en el Parque del Oeste. Que nos construyan las áreas deportivas para los grupos de aerobic, taekwondo, futbolito, que también pues, funcionamos acá. Y señor presidente, por favor, investigue el cobro de alquileres por parte del parque para la utilización de las áreas deportivas y algunos negocios turbios que se están viendo dentro del Parque del Oeste bajo la mirada complaciente de la administración. Gracias. Ok, aquí tenemos, presidente, yo tengo que dar los datos y vamos a hacérselos llegar para que se proceda a la solución. Manuel Hernández, de Nueva Atacama, tiene una información también. Viene breve, por favor, porque ya estamos terminando. Okay. Bueno, buenos días, señor presidente. Le hablo en nombre de la comunidad de Nueva Atacama para notificarle las irregularidades que se están presentando en dicho sector. Señor presidente, su promesa decía, cuando hubo la implosión en el sector, de que íbamos a ser trasladados, reubicados a apartamentos que se están haciendo o ya están fabricados en el valle. Esta buena intención de usted, señor presidente, ha sido desviada, tergiversada por un tal señor Osvaldo Esqueve y acompañado por una señora Blanca Jaramillo, el cual ha desviado su buena intención. Ha dejado 30 familias fuera sin apartamento, sin la opción del apartamento. Por favor, señor presidente, tome esto. Simplemente por no llenar una planilla que la tengo en mi poder, quisiera presentársela para que usted tome nota del asunto. Una planilla que no tiene validez por el INAVI. Entonces, el señor Esqueve ha manejado esa evaluación a su criterio. Aquellas personas que no sean de su grato, las deja fuera. Gracias, señor presidente. Gracias a ti, Manuel, y agradezco también a Soraya su participación. Vamos a comentar primero lo de Soraya, deportista de Catia, quien pide dos cosas según pude anotar aquí. Primero, construcción de áreas deportivas. Pues vamos a revisar pronto ese proyecto. Isaías, el proyecto de desarrollo del Parque del Oeste, este parque, dentro de ese proyecto debe estar previsto, a lo mejor, me imagino, la construcción, mejoramiento de instalaciones y vamos a ver hasta dónde hay espacio para construir canchas deportivas. Le pido también al ministro de Cultura, Educación, Cultura y Deportes, quien está aquí con nosotros, el doctor Navarro, para, a través del IED, el viceministro de Deportes, venir acá a hacer una evaluación utilizar la ciencia, la estadística, la cantidad de deportistas, que son bastantes, sin duda, en Katia, para atender esta solicitud que Soraya hace a nombre de los deportistas de esta gran ciudad. Y en cuanto a las investigaciones sobre las denuncias que ha hecho Soraya, yo, bueno, Soraya, a ti, a cualquier venezolano, lo que le pido es, si tiene alguna denuncia, que la haga, no solo ante mí, si me la llegan, si me la hace llegar a mí, por supuesto que yo ordeno en continuar las investigaciones, buscar pruebas de todo lo que tú has dicho y lo que alguien pudiera decir de algún funcionario, de alguna institución, sea cual fuere. Yo ratifico ante Venezuela que no tengo compromisos personales con nadie, que no tengo compromisos políticos partidistas con nadie, ni compromisos con el país, ni compromisos con un proyecto, y lo iré demostrando paulatinamente. Si alguien demuestra un hecho de corrupción, manejos indecentes o raros en algún funcionario, sea quien fuere, cuente con que yo haré hasta donde tenga que hacer para corregir esta situación y para pedirme, porque no me corresponde a mí, sino tomar decisiones ejecutivas. Ustedes saben que estamos creando un Estado nuevo democrático, hay un poder judicial que tiene que tomar decisiones. No teníamos un poder judicial confiable hasta hace poco tiempo, ahora estamos comenzando a tenerlo. Jueces honestos, jueces que no se vendan, que no los compren. Los jueces los compraban los corruptos, la mayor parte de ellos, a los jueces honestos de la República anterior. Pero ahora estamos repotenciando el poder judicial. También, Soraya, yo te voy a pedir que me hagas llegar esas denuncias. Y si tienes tú algún indicio, algo que pudiera orientar, alguna pista para orientar una investigación, pues hazme llegar, te lo ruego. Si no quieres hacerla llegar, si no puedes, bueno, hazla ante mí, hazla, de todo modo estoy a la orden y voy a bajar ahora, está el ministro Langer acá, estamos todos nosotros. La puedes hacer también ante el fiscal o la Fiscalía General de la República. Yo estoy seguro que Javier L. Chiguerra, el fiscal general de la República, investigará cualquier denuncia que allí le llegue. También tenemos ahora el otro poder, el poder ciudadano. Ahí está la defensora de los derechos del pueblo. También pueden hacer denuncias por allí y estoy seguro que la defensora de los derechos del pueblo va a tomar también medidas hasta donde ella competa. Así que Soraya, yo he tomado nota. Y voy a meter el ojo y voy a pedir algunas explicaciones sobre esta denuncia tuya de cobro de áreas para la práctica deportiva, de futbolistas, de aerobics, etc. Yo hoy mismo voy a pedir la explicación correspondiente. Y en cuanto a Hernández Moratacagua, Isaías, el año pasado nosotros fuimos a Moratacagua, hicimos un estudio, porque hay allí deslizamientos importantes, peligrosos, movimientos de tierra, de masa de tierra, es una falla que hay, una falla sísmica, y eso ha comenzado a desplazarse. Allí hubo, sin duda, allí hay responsabilidad de algún funcionario de gobierno anterior, cuando creo que gobernaba el nefasto Carlos Andrés Pérez. Aquí, allí invirtieron una suma de dinero bastante considerable haciendo bloques y edificios que después fueron abandonados, se cayeron, se están partiendo pedazos porque no hicieron estudios de suelo o se hicieron los locos, porque tenemos informes científicos que indican ya en 1930, recuerdo, la falla de que hoy se llama Moratacagua. Sobre esa falla construyeron bloques completos, edificios, hicieron escuelas, bueno, y ahí eso está súper poblado. Tenemos que reubicar a mucha gente allí. Fuimos, volamos, incursionamos a un edificio abandonado, en ruinas, y se comenzó un plan. Yo quiero evaluar, Isaías, con el ministro de Infraestructura, que queda, cómo va ese plan. Ciertamente no ha habido tiempo de reubicar a todas las familias. Hay algunos apartamentos que están siendo en el valle. Una parte de esa familia está previsto que vayan al valle, pero aún nada, los apartamentos, no un edificio pequeño de apartamentos. Hay otro proyecto del Morro de Petare, un espacio donde se proyectó hacer un conjunto residencial también a todas las familias que viven en Nueva Nicaragua y las muchas familias que viven en zonas peligrosas en Caracas. En esto tenemos que ser claros. Caracas tiene demasiada población. Yo estoy obligado a decirlo. No vamos a sacar a la gente a uno de Caracas. Nadie, yo puedo obligarlo a que se vaya de Caracas, por Dios. Pero si le hablo a la conciencia, le hablo al por prevenir males mayores. Vean la tragedia que ocurrió en Vargas. Y aquí en Caracas también. Aquí en Caracas también. Por obra de la naturaleza, la avalancha se fue sobre Vargas. Pero ha podido venirse para acá, para este lado. Y no sabemos si más adelante se venga para este lado la avalancha que se vino por la quebrada Catuche. Yo estuve caminando, eso parece un bombardeo atómico. Las fotos de Hiroshima y Nagasaki se quedan cortas en algunos espacios. Claro, eso fue limitado. Caracas está sobre zona sísmica. Zonas, varias zonas sísmicas. Uno ve el mapa sísmico de Caracas y es preocupante. Y aquí nunca hubo gobierno serio. Nunca hubo liderazgo serio que orientara al pueblo, que tomara y llevara un llamado de nuevo a los medios de comunicación social, a la televisión, a todos los canales, empezando por el del Estado para dar el ejemplo, pero también los canales privados. Al día, por Dios, sin cobrar nada, sin cobrar nada. Un minuto, el minuto de la conciencia, propongo que lo llamemos. Vamos, la gente del Canal 2, la gente del Canal 4, el Canal 10, todos los demás canales privados. Vamos todos, la gente del Nacional, el Universal, vamos todos. El Globo, una página, ¿por qué no? Diariamente, orientación a la comunidad, todos los mecanismos posibles. Pero realmente el caso del superpoblamiento de Caracas es preocupante. Bueno, veamos las cifras de muertos y desaparecidos en diciembre. Imaginémonos, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, yo no quiero ni decirlo, no quiero ni pensarlo más bien, no lo voy a decir. No lo voy a decir, me lo reservo. Pero es necesario que nos reubiquemos y que mucha gente vaya a otra parte de Caracas. Yo cuando termine esta tarea pública, este compromiso, nunca terminará, pero cuando pase esta fase, pues, no sé cuándo, mañana, pasado, dentro de un año, cinco años, no sé cuándo, termine de cumplir esta tarea que la pequeña historia me ha impuesto y que ustedes me han impuesto. Si estoy pues aquí en este mundo, seguramente me iré a un valle, a la orilla de un río, seguramente me iré de aquí de Caracas. Yo llamo a la reflexión a muchos que viven en esas fallas, que viven en la orilla de las quebradas, que viven, yo sé que no es culpa de ustedes, yo no creo en esa tesis muy burguesa de que la gente vive ahí porque quiere. Porque uno oye a veces unas tesis, Dios mío, traídas de los cabellos. Hay alguna gente que yo le he oído, no, esa gente vive ahí porque quiere, chicos. Tú no ves que tienen un televisor y tienen parabólica y tienen un carro a la puerta del rancho. Eso viven ahí porque es mentira. No, esa gente no vive ahí porque quiere. Es una consecuencia de una situación terrible de injusticia social, de un sistema político económico salvaje, excluyente, del que tenemos que salir definitivamente y para el cual pido apoyo a toda Venezuela. Los sectores pudientes tienen que colaborar de buena voluntad, tienen que hacerlo más allá de lo que hacen. Vean los niños que se mueren todos los días. 6 niños se mueren diariamente de diarrea en Venezuela. Ese es el promedio del año. Eso es salvaje. Bueno, mi amigo, si usted tiene una cuenta de no sé cuántos millones, ¿por qué no hace un aporte? ¿Por qué no hacen, más allá de darnos golpes de pecho, más allá de la donación caritativa a fin de año, más allá del juguetico de fin de año? No, eso no basta. Hay mucha gente que lo hace quizás para sentirse bien de conciencia, para tratar de tapar cosas, para tratar de decirle a Dios, no, Dios, yo soy bueno, di un juguete. No. Es todos los días. Es todas las noches, la solidaridad, la entrega. Vean Bolívar, Bolívar nació millonario, rico de cuna, y lo dio todo. Todo lo dio por un país, para construir un país. ¿Qué cuesta? ¿Acaso los van a enterrar con los millones cuando vayan a la tumba? ¿Todos vamos a la tierra de nuevo? Justifiquemos el paso por aquí. Venezuela es uno de los países donde la distribución del ingreso es más salvaje en todo el mundo. Una cúpula, una élite que se ha enriquecido y cada día quiere ser más rica, y una gran masa de desposeídos. Y han tenido que irse a vivir a la orilla de los cerros, en las montañas, en las quebradas, o gobiernos irresponsables para enriquecer a algunos funcionarios construyen edificios mal hechos, casas mal hechas, casas pequeñitas que se vienen abajo con una tormenta, para enriquecer a empresarios inescrupulosos, para enriquecer presidentes, funcionarios públicos, y el pueblo ahí sufriendo de tantas cosas. Pues hago un llamado a todo esto. Y hago un llamado al pueblo también para que nos ayude en este plan Zamora. Ya lo anunciaremos pronto, pero ustedes saben ya a qué me estoy refiriendo. La reubicación. Las familias de allá de Nueva Tacagua, por ejemplo, que son miles de familias que están en peligro. No hay espacio en Caracas para que los reubiquemos a todos en Caracas como ellos quieren. Porque es que a la gente no le gusta salir de Caracas. Aquí se hizo realidad aquello de que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Mentira. Vayamos a los valles del Tuy, por ejemplo. Aprovecho para hacer un anuncio, adelantarlo. Vamos a construir una ciudad en los valles del Tuy, una nueva ciudad que se va a llamar Ciudad Zamora. Allá la vamos a hacer. Ya tenemos el primer lote de terrenos, lo fuimos a ver por aire hace poco y vamos pronto a verlo por tierra. Una ciudad, Ciudad Zamora. Allá va vamos a seguir construyendo el tren a los valles del Tuy. Vamos a ampliar la infraestructura. Ese es un valle hermoso. Tenemos que rescatar ese río Tuy, que por culpa de mucha gente está ahí con un grado de contaminación muy alto. Pero ese es un valle industrial, agrícola, aquí mismo, a una hora de Caracas, con autopista, y ahora va a tener un tren. Allí viven muchas familias y estamos construyendo viviendas y vamos a hacer una ciudad completa. Lo anuncio hoy. Ciudad Zamora se va a llamar esa ciudad, en homenaje al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, tierras y hombres libres, quien, como ustedes saben, nació en los valles del Tuy, en esa hermosa población de Cuba, donde estuvimos hace poco conmemorando el 1 de febrero, el nacimiento de Zamora. Por cierto, voy a meter un paréntesis, porque se nos pasó por alto dentro de tantas cosas, y yo pido a todos que hagamos nota de esto, tomemos nota de esto, la historia, la cultura, y que conmemoremos de las maneras posibles, de todas las maneras posibles, las fechas patrias. Pero que la hagamos no solo los actos protocolares, no, salgámonos de los espacios del protocolo y vayámonos a los espacios del pueblo, como hicimos con Zamora en Cuba, con aquella gente en la calle. Fuimos a la casa donde nació Zamora, vamos a hacer un museo allí, el Museo Zamora, una biblioteca, que los muchachos no tienen biblioteca, etcétera. Ahora me estoy refiriendo y me quiero referir al día 3 de febrero. Se nos pasó por alto, nada más ni nada menos, fíjate tú, y me doy un golpe en el pecho, el natalicio de uno de los venezolanos más grandes que tiene nuestra historia, el cumanés, el mariscal Antonio José de Sucre. 3 de febrero nació en Cumaná. Yo anoche estaba leyendo, continuando, pues yo leo por pedacitos los libros, tengo como 100 libros ahí y voy leyendo un pedacito de uno, un pedacito de otro. Una novela que me llegó, un regalo del escritor Asdrúbal González, tremendo escritor carabobeño. Hay una novela de Asdrúbal que se llama Bolívar viaja al eje de la esfera, hermosísima. Yo la leí en la cárcel. Y ahora, hace poco, escribió otra. Se llama Yo, el mariscal. Es una novela histórica, pero es hermosa. Yo les voy a contar cómo comienza y cómo termina, y los invito a que la lean. Yo, el mariscal Sucre. Él hace la imaginaria, como decía Jacobo, el artista imagina. Es como para una película esa novela. Aquí tenemos que rescatar el cine también, el cine venezolano, traído de nuestra historia, y llevar esas vidas a la pantalla, porque es la vida de un pueblo, no es la vida de Sucre, es de un pueblo, como la de Zamora no es de Zamora, es de un pueblo, es la cultura, es la historia, de la tradición de un pueblo. Yo, el mariscal, comienza así: ay, Cumaná, quien te viera y por tus calles paseara. Imagínense al mariscal Sucre en su mula, solitario, yendo hacia Quito. Resulta que era 1830. Se vino abajo el sueño de Bolívar. Y se vino abajo no por el Imperio Español. Fíjense ustedes cómo es la historia. Se vino abajo por las bajas pasiones de los compañeros de Bolívar, de muchos de ellos. José Antonio Páez se dejó rodear por la oligarquía valenciana y traicionó. Esa es la palabra. Yo lo digo y asumo mi responsabilidad porque es mi posición ante la historia. Páez fue la primera lanza del mundo, decía Bolívar. El león de Payara, el centauro de las queseras. Sí, como soldado. Pero como político fue ingenuo. Ingenuo, lo agarró la oligarquía y lo domó. Lo domó, y la lanza de las queseras entonces, bueno, se convirtió después en la caricatura de los araguatos. Ahora, bueno, se vino abajo la Gran Colombia por las rivalidades de Páez, Bolívar, y Bolívar fue en eso magnánimo. Trató hasta último momento de ponerlos de acuerdo. Vino a Caracas por última vez el año 26, se despidió de Caracas, vino a abrazar a Páez. Y aunque pudo haberlo detenido porque era el líder y él podía haber hecho algo, no quiso. Sencillamente confió en Páez y le dio un mensaje, caminó por Caracas de nuevo, fue a San Jacinto, visitó su casa y se despidió de Caracas, más nunca volvió. Bueno, nunca se fue, está aquí con nosotros, corrijo la expresión. Pero físicamente, me refiero físicamente, en vida. Ahora, bueno, Bolívar es expulsado de Venezuela, un decreto del gobierno venezolano de entonces, la oligarquía que se adueñó de la república, y amparados en la lanza y el prestigio del centauro, Bolívar se fue a Bogotá, allá fueron a matarlo. Una noche lo salvó Manuelita Sáenz, a quien él llamó la libertadora del libertador, esa gran quiteña. Las quiteñas parece que se adueñaron del corazón de los venezolanos de esa época, fíjate, porque se adueñaron, la quiteña Manuela Sáenz fue el amor clamoroso y la pasión de Bolívar. Y la quiteña, la marquesa de Solanda, se adueñó del corazón del mariscal Sucre. Así que cuando Bolívar viene al destierro, viene a la muerte, le propone a Sucre que asuma el mando. Y Sucre no quiere. Sucre se quería ir, estaba ya cansado, seguro, de tanta guerra. Había sido presidente de Bolivia 2 años, gran mariscal de Ayacucho. Vivió intensamente. Sucre había sido el edecán nada más ni nada menos que del generalísimo Miranda en 1811, y lo acompañó en la toma de Valencia. Tenía Sucre 16 años y era edecán de Miranda. ¿Cuánto aprendería aquel hombre de la leyenda, de la gloria que era don Francisco de Miranda? Nunca lo olvidaría. Y se hizo estratega por Miranda y luego por Bolívar. Pero Sucre era muy bolivariano. Sucre era un revolucionario. Sucre era, de verdad, así lo he dicho yo muchas veces, uno de los pocos generales de la independencia que podía calzar las botas de Bolívar y podía empuñar el sable de Bolívar, la idea de Bolívar. La mayor parte de los demás no entendieron, no entendieron. Después se hicieron dueños de tierras, la ambición los absorbió, hicieron grupos políticos, político-partidistas. Por eso decía Bolívar en Santa Marta aquella expresión llena de la, me imagino, la hiel de la amargura: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. ¡Qué dolor para un hombre que lo dio todo por un pueblo! Y ese pueblo después fue traicionado por quienes asumieron posteriormente la conducción y los destinos de la república. Ahora, volviendo al cuento de Asdrúbal González, Teresita, tienes ahí la hoja ya. amenaza, no me amenaces, no me amenaces con ese papel de finja. Mira, es que es muy bonito el cuento, y el no es cuento, es realidad, es historia. Entonces el mariscal Sucre se despide de Bolívar en una carta que yo recomiendo que ustedes lean. Le dice, él va a despedirse y no consigue a Bolívar. Cuando va a buscarlo para abrazarlo y despedirse físicamente, ya Bolívar había salido de Bogotá rumbo a Santa Marta. Y él le manda una carta y le dice, adiós mi general, vine a despedirme de usted y tuve la suerte de no conseguirlo en persona. No hubiese aguantado el momento, algo así le dice. Una carta muy hermosa, adiós mi general, termina diciéndole. Dios guarde a usted por muchos años. Mas nunca se vieron. Bolívar le responde una carta hermosa. Ya Bolívar iba rumbo a la tumba. Y le responde, y recuerdo que termina diciéndole, adiós general Sucre, yo le olvidaré a usted cuando la gloria se olvide de Pichincha y de Ayacucho. Imagínate qué grandeza de aquellos hombres en medio de la tormenta, de la desilusión más grande. Porque habrá que imaginarse a Bolívar en 1830 y lo recoge ese otro grande de nosotros que se llama el colombiano y latinoamericano Gabriel García Márquez en El General en su Laberinto. Lean esa novela para que sientan la hiel, para que lloren con Bolívar por el Magdalena, para que lloren la traición, para que sientan al hombre de la multitud después encendido en su soledad, hablando con las estrellas, llorando con un perro al que consiguió por allá y se lo llevó y le puso Bolívar. Ese perro se llama Bolívar, tráetelo, me lo llevo. Y era su compañero, llorando con su soledad. Bueno, en esa soledad también andaba Sucre, que cumplió un año más de nacido y se nos olvidó el 3 de febrero. Sucre se fue entonces. Sucre quiso venir a Venezuela. Sin embargo, ordenaron que no entrara a Venezuela. Sucre venía por ahí, por los Andes, por la Grita, por la Fría, por esas fronteras venía, y el gobierno de Venezuela, que había expulsado a Bolívar, pues no quería nada con los bolivarianos. A Santiago Mariño también tuvo problemas. Los bolivarianos de aquel entonces, Urdaneta, todos los bolivarianos, los hombres de Bolívar y las mujeres de Bolívar, su gente, empezaron a ser perseguidos aquí en Bogotá. Manuel Sáenz la echaron también de Colombia y fue a morirse después por allá en un puerto, a la orilla de un puerto. Simón Rodríguez lo echaron también, y andaba el viejo por allá escribiendo sus memorias y sus cuentos y soñando y haciendo velas, y decía, hago velas ahora porque es la única manera que me queda de darle luces a la América. ¡Qué grandeza! El mariscal Sucre le tocó también lo suyo, por bolivariano, por revolucionario, cuando la traición comenzó a apoderarse de todo. Entonces no pudo venir a Caracas, a Venezuela. Él quería venir a Cumaná. Tuvo que irse entonces y prefirió y decidió irse a buscar su familia. Y se dirigió solo hacia Quito y tenía que pasar por Berruecos. Entonces Adrúbal González en la novela Yo el Mariscal comienza así. Él se imagina al mariscal Sucre en una mula iniciando el recorrido por la meseta de Bogotá. Ay Cumaná, quien te viera y por tus calles paseara, y a San Francisco fuera en a misa de madrugada. Bueno, y pasa la novela y las páginas y la historia de Sucre. Es Sucre que va pensando y pensando y pensando en su vida entera, en toda la vida, toda lo que fue la guerra, los sueños, etc. Y en la última página termina dramáticamente la novela, como terminó dramáticamente la vida de Sucre, como terminó dramáticamente la vida del sueño de la Gran Colombia. De repente dice Adrúbal González, una voz en la espesura, general Sucre, general Sucre, y voltea al general Sucre. Y una avispa de fuego abre el costado izquierdo del mariscal de Ayacucho y cae de la cabalgadura. Entonces Sucre mismo habla y dice, siento una avispa de fuego que me penetra mi carne, caigo de la cabalgadura. La marquesa de Solanda se aleja por el camino y nuestra hija se va con ella en la oscuridad. Caigo a tierra y digo, o dirán que dije, ¡Ay, balazo! ¡Ay, Cumaná, quien te viera! ¡Qué cosa tan dramática! Pero así fue la vida de aquel hombre. Grande como militar, grande como político, presidente y fundador de Bolivia, grande como diplomático, grande como ser humano. Un gran hombre venezolano, digno de poner en primer relieve. Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Mi agenda para esta semana. Vamos a ver. Presidente, antes de la agenda, quisiera decirle que la maratón El Futuro cumple un año. Fue ganada por dos catienses. A ver, vamos a ver. El primer lugar, Semprún, que hizo 2:50 en la competencia esta mañana. Y el segundo lugar fue para Tarazona. Pero vamos a felicitar a Semprún y Tarazona. Y Tarazona, 2:50. Este es un maratón de 40 y... Bueno, el maratón completo, ¿no? Sí. 42 kilómetros. El futuro, vamos a felicitarlo. Salió de los próceres esta mañana cuando salió de los próceres y llegaron allá a la llegada. Allá mismo. Le hicieron un circuito. Yo, por cierto, que tengo que comenzar a trotar de nuevo. Yo trotaba casi todos los días hasta los Juegos de La Habana porque estaba poniéndome en forma. Ahora he perdido un poco la forma. Voy a comenzar a trotar. Claro, yo no llego a 42 kilómetros en un vehículo, una bicicleta. Pero vamos, es bueno. Vamos a felicitar a Semprún y a Tarazona, dos catienses. Esta ha sido una escuela de deportistas, de maratonistas nacionales e internacionales, y vamos a seguir ese ejemplo, ¿verdad? De Semprún, de Tarazona. Vamos a la educación física, al deporte. Eso es parte de la salud social, de la salud mental de un pueblo. Vamos a aplaudir a Tarazona y a Semprún y a Tarazona por ese triunfo en el maratón El Futuro cumple un año. Y a seguir su ejemplo, especialmente la juventud. Vamos a hacer deporte, alejarnos de las drogas, de los vicios. Vamos a recuperar la salud del pueblo venezolano y especialmente la salud de esa juventud. Precisamente esta semana celebraremos el Día de la Juventud. Mañana, lunes, ahorita vamos a salir a ver la exposición fotográfica El Futuro cumple un año en el Museo Jacobo Borges. Vamos a estar con el pueblo de Katy allí disfrutando seguramente de cuantas fotos. Luego en la tarde tendré algunas reuniones, vamos a revisar un mapa estratégico general, vamos a revisar mecanismos financieros de apoyo para el proyecto de Vargas que anoche expuso, creo que de manera magistral, sin duda, el ministro Carlos Genatio, el país completo lo vio, un proyecto de reconstrucción de Vargas en una primera fase. Los recursos que tenemos, hemos logrado recabar recursos para esa emergencia, para reconstruir buena parte de Vargas. Como ya les dije, el 21 de este mes estaremos en Madrid presentando al mundo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Enrique Iglesias, quien nos visitó hace poco, y el gobierno español, desde el rey de España, el príncipe de Asturias, el presidente Aznar. Vamos a recibir ese inmenso apoyo del mundo. El presidente Chirac con Francia, me han confirmado la asistencia de gente del gobierno alemán y empresarios de todos esos países, de Inglaterra, de Suiza, de Italia, de Portugal. Desde Madrid vamos a lanzar al mundo el proyecto de reconstrucción de Vargas y el llamado a que invierta el mundo, no solo en Vargas, por supuesto, sino en toda la reconstrucción de Venezuela, porque en verdad aquí la tragedia es de 40 años y Venezuela está en buena parte destrozada después de estos 40 años terribles que hemos pasado y de los que hemos salido. Bueno, el lunes, mañana lunes 7, estaré conversando con un historiador y científico francés, quien está haciendo un trabajo muy interesante sobre América Latina y particularmente sobre Venezuela, y quiere enterarse de cómo, desde mi punto de vista, nació este proceso. ¿Cuál ha sido la participación de Hugo Chávez en este proceso? ¿Cuál es la visión que tiene Hugo Chávez sobre el proceso revolucionario venezolano? Este trabajo de un eminente historiador francés que ha hecho estudios de la América Latina desde hace más de 30 años es una evidencia del interés que hay en el mundo sobre el caso venezolano, el proceso venezolano. Eso será mañana. Luego tendré también la dicha de recibir al señor Jensen, quien es un alto funcionario de las Naciones Unidas para los refugiados. Ese es otro ejemplo. El mundo está contentísimo, está entusiasmado, y están analizando el caso venezolano. Por allí salió un reportaje en la revista Time acerca de la solución Chávez, la llaman, pero no es Chávez, la solución Venezuela, prefiero yo llamarla. ¿Cómo estamos atendiendo nosotros a los refugiados, los damnificados? ¿Cómo tan rápidamente a unas 100.000 personas las hemos refugiado en esas instalaciones semipermanentes desde el primer día? No estamos usando carpas, por ejemplo, carpas, ni estamos con la gente hacinada. Todavía en algunos sitios hay algunos problemas, pero la inmensa mayoría está en refugios cómodos, con todos los servicios, alimentación, gracias a la ayuda del pueblo venezolano y también del mundo. Pues vienen a recorrer estos refugios y a ver cómo ya estamos entregando viviendas y soluciones permanentes a una primera parte de tantos damnificados. Los estamos dignificando. Luego, mañana al mediodía, estaremos recibiendo en Palacio al canciller Lampreya, el canciller de la hermana República Federativa del Brasil. Ustedes saben que nuestra alianza, nuestra unión con Brasil tiene una importancia extraordinaria y hemos recibido del Brasil comprensión, afecto desde el presidente Cardoso, pasando por todo su gabinete, empresas privadas del Brasil, sectores sociales, la iglesia del Brasil, diversos grupos políticos que reconocen en Venezuela un proceso que en el Brasil también se está viviendo para alejarse del neoliberalismo salvaje, para alejarse de los modelos que nos han querido imponer desde centros de poder mundial. Con el presidente Cardoso he hablado mucho y él es un maestro sin duda de esos nuevos caminos. Y cada día estamos más cerca. Mañana tendremos la visita del canciller Lampreya y vamos a firmar un convenio, un nuevo convenio con el Brasil. María Teresa Castillo, bienvenida. María Teresa, también mujer de estos pueblos y de estos espacios de la cultura, del arte, de la vida y del sentimiento. Qué grande es María Teresa. Y a todos los que han llegado por allí vi que llegó el ministro del Interior, el alto mando militar, por allí han pasado y están el ministro de Finanzas, está por allá, José Rojas. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Ahora, luego mañana mismo lunes estaremos revisando una vez más, ajustando el plan de turismo. Tenemos un inmenso interés en desarrollar el turismo. Ayer hablamos de esto con el presidente de Canarias. Canarias ha desarrollado, ustedes saben, el turismo de una manera grandiosa y están dispuestos a cooperar con nosotros en el desarrollo de un plan turístico de grandes proporciones. Pues mañana estaremos trabajando un poco sobre esto y luego el plan deportivo nacional lo vamos a revisar una vez más mañana para anunciarlo pronto, porque como ustedes saben iremos anunciando los planes sectoriales. Estaremos revisando lo que se ha hecho, lo que falta por hacer y sobre todo la visión de un plan, un proyecto deportivo nacional dentro de esa visión de la educación, de la cultura y del deporte. Estaremos también estudiando en la noche con más detalle el proyecto Vargas, ya enfocando las áreas de afectación, áreas afectadas, porque estamos aproximándonos científicamente paso a paso al problema. Hay un gran trabajo de equipo allí, de individualidades, de universidades, de fundaciones, el gobierno nacional, el gobierno regional y el ministro Genatio, a pesar de que es uno de los más jóvenes del gabinete y de menor experiencia, sin embargo ha demostrado una gran capacidad de coordinación y agradezco mucho la cooperación que todos han prestado al respecto para que ya tengamos un plan de reconstrucción en el estado Vargas. El día martes 8 de febrero estaremos dando a mediodía una cadena nacional para hacer los anuncios más concretos. No, a pesar de que yo hablé, creo que fueron 3 horas, ¿no? El 2 de febrero, si hubiese anunciado todo, amanecemos ahí. Pero es que tenemos muchos anuncios, muchas medidas de política concreta. El día martes 8 vamos a anunciar las políticas productivas para la industria. Yo lo que hice fue adelantar algunas cosas. Para la agricultura, el turismo y el comercio, que son las áreas fundamentales del Ministerio de Producción y Comercio. Luego estaremos revisando el plan conjunto con los sectores privados de la construcción, porque vamos a reactivar la construcción. El año pasado cayó en un 20%, especialmente la vivienda. Ustedes saben que hicimos un convenio con la Cámara de la Construcción de 200 mil millones de bolívares para reactivar, bueno, instalaciones, infraestructura de salud, educación, vialidad. Vamos a direccionar esto, vamos a darle mayor rapidez a esto de los bonos de la construcción y sobre todo a direccionarlo en función de las prioridades que tenemos, vivienda, por ejemplo, vialidad, educación y salud. Luego revisaremos algunos aspectos de la política exterior por la tarde con Cancillería y el Ministerio de Comercio también, la parte internacional. En la noche revisaremos un plan eléctrico, de desarrollo eléctrico, un área en la cual hay mucho potencial. Todo esto, me estoy refiriéndome a revisiones y ajustes para los anuncios que estamos haciendo. El día miércoles nos iremos de Caracas, nos iremos a Guri, al Estado Bolívar y a Guri de nuevo. Pueblo Guri, hace poco estuve, recorrimos toda la franja izquierda, la margen izquierda del Gran Lago Guri, y allí vamos a hacer, además de Ciudad Piar, el tren, alguna ciudad intermedia. Ya tenemos 3 puntos ubicados, eso es una maravilla. Además de que ya tenemos 2.000 dignificados allá y vamos a ampliarlo a 4.000 en este corto plazo, vamos a construir viviendas en una primera fase, pero cuando uno va hacia el sur, hacia Ciudad Piar, hacia La Paragua, eso es maravilloso para el turismo, para la pesca. Y son sabanas inmensas, pero es un paraíso, Jacobo. Paraíso que tú vayas a pintar eso, por ejemplo. Claro, un desarrollo ecológico. No vamos a destrozar la naturaleza, vamos a reforzarla. Un plan de reforestación de toda esa margen izquierda del lago de Guri, por ejemplo. Proyectos agrícolas, de turismo, por ejemplo, del lago, utilizando las bellezas naturales. Vamos a ir también a Benalum. Desde Benalum, ojo y oído, los industriales de Venezuela del aluminio, los industriales del aluminio del mundo. Ya hemos ajustado finalmente el plan de desarrollo del aluminio. Vamos a anunciarlo con sus detalles desde Alcaza, Aluminios del Caroní, Sociedad Anónima. Allá vamos a anunciarle al país y al mundo, el miércoles 9 en la mañana, el plan de desarrollo del aluminio, que forma parte del plan de desarrollo de las empresas básicas del Estado y la incorporación de capitales privados al desarrollo aguas abajo de la producción. Venezuela no puede seguir siendo un productor neto de materia prima. Tenemos que transformar la materia prima en productos procesados. Eso es lo que le da más empleo al país, valor agregado a la producción y sobre todo desarrollo de ciencia, de tecnología. No podemos seguir vendiendo el aluminio, materia prima, a los países del norte. Vamos a seguirles vendiendo, pero no todo, para que entonces ellos hagan allá los aviones, los repuestos, los vehículos y nos vendan eso carísimo. ¿Pero qué es eso? Es una cosa de loco. Tenemos que desarrollar, hay que venderle al mundo materia prima, abastecer al mundo, pero tenemos que desarrollar aquí la industria nacional de productos terminados o semiterminados. El plan de aluminio avanza en esa dirección. Luego iremos al Guri a revisar Pueblo Guri y la parte occidental del Gran Lago de Guri y a seguir dándole forma a ese proyecto. El 10 de febrero estaremos anunciando el plan petrolero, ojo y oído al tambor. Plan petrolero, nuevo rumbo y nueva estrategia petrolera. Vamos a anunciarlo desde las instalaciones de Petróleos de Venezuela a todo el país y al mundo. Vamos a hacer un foro, allí vamos a hacer un foro y vamos a exponer el plan de petróleo y de gas en sus detalles. Ahí estaremos, por supuesto, con la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, empezando por su presidente, el ingeniero Héctor Chabaldini, quien está haciendo un extraordinario trabajo redimensionando la estrategia. Plan petrolero y gas, el día 10 de febrero a mediodía. Vean cómo iremos haciendo los anuncios. Desarrollo industrial, desarrollo productivo, la explotación del gas, vamos a hacerla en los próximos años. Luego estaré dándole una entrevista a Últimas Noticias, un foro para que salga el domingo, y en la tarde vamos a revisar esa tarde el plan nacional, vamos a terminarlo de revisar educación general, la educación básica y diversificada. Ya hicimos la revisión detallada del plan de educación superior. Entre otras cosas vamos a crear institutos universitarios, a potenciar otros 4 4 institutos. 4 institutos nuevos para septiembre. Vamos, lo anunciamos. Ese es un, claro que ya lo anunciaremos con detalle cuando corresponda, pero ahí está el ministro de Educación. A los muchachos, a los estudiantes. 4 nuevos institutos universitarios para arrancar en septiembre. 50.000 nuevos cupos a educación superior vamos a incorporar este año. Y vamos a seguir con el plan de las escuelas bolivarianas. Por eso vamos a revisar la educación básica desde preparatorio, hasta de preescolar hasta primaria y diversificada. Sí, media diversificada y profesional. Correcto. Vamos a revisar ese plan, también vamos a hacer más escuelas. Yo lo he dicho, si hiciera falta, María Teresa, fíjate tú, si hace falta que el Palacio de Miraflores se convierta en una gran escuela, yo no tengo ningún problema de venirme a cualquier calle o esquina a hacer una oficina, a instalarme. ¿Por qué necesita uno un palacio? Yo siempre me he preguntado, ¿qué palacio ni qué 8 cuentos? Si ese palacio hubiese que convertirlo en escuela porque no hay otro espacio, yo estoy dispuesto, Héctor. Así que tú me dices. De todos modos, vamos a meterle el ojo a instalaciones que están abandonadas o que tienen un mal uso, o esa burocracia que ocupó edificios y cosas para hacer escuelas. La escuela es el futuro. La educación, la revolución tiene que avanzar. Y cuando hablo de educación me refiero también a la cultura y al deporte. A la educación en toda su dimensión. El ser humano es lo más importante después de Dios. El ser humano, potenciar su creatividad, su inteligencia, ese inmenso potencial que tiene un niño, eso no se puede cercenar con la desnutrición, con una mala educación o con el abandono, con la miseria. No, no, el recurso más importante de Venezuela somos los seres humanos de Venezuela. Así que educación, educación y más educación, salud, salud y más salud, deporte, deporte y más deporte. Esas son consignas revolucionarias y vamos todos, eso es parte de la revolución. Así como dije en la Plaza Caracas, que la revolución también pasa por limpiar las calles de Caracas. Da asco, da tristeza. Yo como salgo siempre tarde, a la anoche que era sábado, le dije a Marisabel, no, yo voy a llegar temprano, llegué a las 2:30, no pude desprenderme antes de entrevistas, de documentos, de papeles. Bueno, pero uno sale a esa hora y ve la Caracas ya sin el tráfico, ve los noctámbulos que están en todas las esquinas. Caracas no duerme, como dice alguien por ahí, pero ve la basura. Hay que limpiar Caracas, eso es parte de la revolución, es parte, por eso refleja. Es como yo lo aprendí como militar, cuando uno llegaba a un cuartel y lo veía todo sucio, inmediatamente uno decía, aquí hay una tropa desmoralizada, desordenada, sin liderazgo. ¿Qué pasa? Reunión de tropas, reunión de oficiales. Vamos, no podemos mantener esto así tan sucio. Bueno, igual yo hago un llamado a todos los caraqueños, todos. La tarea no es del gobierno, ni del gobernador, ni del alcalde. Ellos son responsables de esto, pero vamos todos a organizarnos mejor. Por allí pasa también la revolución, la cultura, la educación. No tire la basura. Uno ve que la gente tira basura ahí, baja el vidrio del carro y la tira al suelo. O se asoman por el balcón y tiran la bolsita y ¡pum! Caen allá abajo. ¿Pero qué es eso? Eso es la contracultura, esa es la desviación. Es parte del proceso revolucionario, educativo, medios de comunicación, sigo llamando a cooperar más con eso, además de los culebrones y esas cosas, las telenovelas y esos triángulos amorosos que pasan todos los días. Bueno, además de eso, yo no digo que no sigan pasando eso, la gente verá si le gusta o no, a mí no me gusta, pero bueno, cada quien es libre. Pero también vamos a colaborar un poco más, 1 minuto al día, 5 minutos al día, una campaña por la cultura, la salud, la educación, la solidaridad. Vamos, Venezuela es de todos. Venezuela es de todos y todos vivimos de Venezuela, por Venezuela y para Venezuela. El viernes, Teresita, estamos terminando. El viernes 11, ¿ah? Ya va, el viernes todavía 11. El viernes estaremos, ¿sabes dónde, Teresita? ¿No sabes? Allá en el Delta Macuro, con nuestros hermanos, los Piaroa, los Yanomami. Se están muriendo 30% de los niños que nacen vivos en el Delta Macuro. Eso no puede ser. 30 por, ni siquiera 30 por mil. Ya les dije que el índice de Cuba es 6 por mil. El índice de Costa Rica es 7 por mil. El de Venezuela es 23 por mil, pero en el Delta es de 30%. ¿Sabes lo que es eso? De cada 100 niños que nacen vivos en el Delta Macuro, se mueren 30 anualmente. 300 por mil. 300 por mil. Eso es horroroso. Yo creo que ni los países más atrasados de nuestros hermanos del África, que tenemos que tenderle la mano, por cierto, al África, y hacer con ellos una alianza más cercana. Estuve hablando ayer eso con algunas personas. El África está ahí mismo, a la derecha, y tenemos sangre nosotros africana. Yo tengo mucha, miren el cabello como lo tengo, y la bemba colorada. ¿Ah? Entonces, la bemba colorada. Vamos al Delta Macuro con el ministro de Producción y Comercio. El comandante de la Guardia Nacional anoche me presentó un proyecto que están adelantando la nueva Guardia Nacional dentro de la nueva Fuerza Armada, así como está el proyecto Caciquiare 2000 allá con el Alto Orinoco, con los indígenas de aquella zona. Vamos ahora al Delta, una acción cívico-militar para rescatar el Delta. Tenemos que, el Delta tiene que ser, bueno, todos los deltas del mundo, el Delta del Nilo, por ejemplo. Bueno, ahí se desarrollaron grandes civilizaciones. El único delta del mundo donde la gente se muere de hambre es en el delta del Orinoco. El único delta en el mundo donde la situación es horrorosa. Pues vamos al delta y vamos a arrancar con fuerza un proyecto de recuperación del delta del Orinoco, que además es un sitio estratégico, vital para el país, pero sobre todo su gente, la gente que allí vive. Bueno, de luego en la noche iremos a hacer una discusión, vendremos, mejor dicho, del Delta, hacer una discusión del plan eléctrico de nuevo, completa del plan eléctrico, que es un plan de desarrollo. Posteriormente, el 12 de febrero, día de la batalla de la victoria, día de la juventud, ahí estaremos en el desfile cívico-militar que todos los años, ya es tradicional, se hace en esa vibrante población de la victoria en el estado de Aragua. Estaremos visitando Aragua, compartiendo con su pueblo en ese desfile hermoso. Día de la Juventud, cuando José Félix Rivas comandó aquel ejército de jóvenes seminaristas y estudiantes que se enfrentaron a las tropas de Boves. Era la Segunda República, 1814. Fue un sacrificio de la juventud venezolana enfrentando aquella rebelión que acaudilló el asturiano José Tomás Boves y que al final terminó por derrumbar la Segunda República que dirigía Simón Bolívar. Luego estaremos viendo algunas tierras en el Valle de Aragua donde estamos pensando hacer un desarrollo integral, así como hablé del Valle del Tuy y la ciudad Zamora, pues también vino el gobernador de Aragua por allí con algunos proyectos, unos gráficos, unos planos. Vamos a hacer un reconocimiento de ese Valle de Aragua para al sur de la Victoria, entre la Victoria y Maracay, a ver una posibilidad de desarrollo integral por allí del Valle de Aragua, que es tan rico. Luego a las 5 de la tarde estaremos en la Escuela Naval, allá estaremos de nuevo en el litoral. Voy a presidir el acto de transmisión de mando de la Armada. Anoche me entrevisté tarde con el almirante Quintana Castro, quien cumplió una extraordinaria labor este año, igual que el general Raúl Salazar. El almirante Quintana al frente de la Armada, desarrollando proyectos sociales, proyectos militares. Por ejemplo, el plan Pescar 2000 fue idea del almirante Quintana. Todo lo que en la constituyente se discutió, ahí contribuyeron mucho los almirantes y los marinos militares con el diseño de todo lo que está allí, lo que es la recuperación del mar territorial y los espacios marítimos. Así que agradezco ante el país y ante el mundo la gran labor que ha cumplido el almirante Quintana Castro al frente de la Armada Venezolana. Habrá transmisión de mando el día sábado 12 de febrero en la Escuela Naval allá en Mamo. Luego estaremos revisando planes por la noche en el área militar y el domingo 13 de febrero, Radio Nacional de Venezuela. ¿Dónde haremos el programa? Bueno, hasta ahora aquí en Caracas. Estaremos aquí en Caracas. No, pero espérate un momentico, ya va. Ese domingo, el lunes es el día de Juan Barreto, que es un eterno enamorado, bohemio, cantor y todo, y serenatero. Adelantamos la felicitación, yo también soy un enamorado, por supuesto, Marisabel, mis hijos, mi pueblo. Qué amor tan grande a uno lo desborda desde hace muchos años. Ahora, pero el 13 de febrero tenemos un viaje a Calabozo. vamos a ver los pavones, pero podemos irnos después del programa. Hacemos el programa aquí en Caracas y nos vamos al estado Guárico, y a eso me refiero cuando hablo de que tenemos que redimensionar la población venezolana. En vez de vivir en unos cerros que se están cayendo o que se pueden caer en zona sísmica, desplazamientos de tierra, amenazados por el próximo invierno, ¿por qué no nos vamos? Calabozo está allí mismo. Eso no es al otro lado del mundo. Calabozo está por tierra a 2 horas prácticamente de Caracas. 2 horas. A 2 horas con los actuales sistemas de comunicación que vamos a mejorar. Pero no solo vivienda vamos a hacer en Calabozo. Vamos a hacer un pueblo allí. Un pueblo agroindustrial sostenible al sur de Calabozo, en Los Pavones. Yo voy a ver cómo va eso porque hay un proyecto, el ministro Jordán y el viceministro... Dios mío, ¿cómo se llama ese hombre? Es que yo le digo Andueza, porque él se parece a Andueza Palacio. Gilberto Buenaño, están haciendo un buen trabajo con el comando de la guarnición, el gobierno del estado Guárico, el gobernador Manuit. Bueno, ahí vamos a hacer una ciudad, un pueblo agroindustrial sustentable. Allí hay potencial de arroz, granjas integrales, ganadería, industria. Ese eje entre Calabozo y San Fernando de Apure va a ser un eje de desarrollo dentro de la visión del eje Apure-Orinoco. Igualmente estuvimos anoche revisando con el general Cruz Weffer, presidente de Fondur, un proyecto que a mí me gusta mucho, ¿vale? Yo no sé por qué me gusta tanto eso. ¿Será porque soy llanero? Yo no creo que sea eso nada más. A mí me gusta toda Venezuela, toda. No puedo pensar regionalmente como llanero, no. Hay que pensar en todo el país. Pero hay un proyecto de ciudad patria. ¿Saben dónde? Allá en Cabruta. Cabruta es el epicentro de Venezuela. Está en todo el centro geográfico de Venezuela. Y es un puerto importantísimo al frente de Caicara, que está en el estado Bolívar. Bueno, hay una riqueza, mire, ahí hay una de las reservas de pesqueras más grandes de Sudamérica, porque ahí es donde el Orinoco es más ancho, es una de las partes más anchas del Orinoco. Además, centro, ahí está cerca San Fernando, Ciudad Bolívar, Barinas, queda, está equidistante de todo el país, de los Andes como de Cumaná, de Maracaibo como de Ciudad Bolívar y más hacia abajo. Me gusta el proyecto y ya está bastante desarrollado. Ciudad Patria, ¿qué tal? Estamos hablando de Ciudad Patria, estamos hablando de Ciudad Zamora. Me presentaron un proyecto para una nueva ciudad intermedia entre Barquisimeto y Quíbor. Ya el terreno está ubicado para invertir 50 mil millones de bolívares este año. Este año vamos a arrancar con alguna de estas ciudades, alguna de ellas. Y yo invito ya de una vez, en vez de estar viviendo en quebradas, arrimados, por ahí vamos. Además habrá... Nosotros vamos a dar facilidades de pago a la clase media, la banca tiene que bajar los intereses, la ley de política habitacional vamos a redimensionarla, vamos todos a salir arriba. Venezuela, dentro de 10 años, Dios mediante, y ojalá la veamos todos, tiene que ser un gran país. Una Venezuela bonita, decía Ali Primera en esas canciones. ¿Cómo es que decía Juan? Aquello de canción mansa para un pueblo bravo. ¿No? El lagrimear de las Cumaraguas, pero él cantaba ahí, sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montará. Pero él habla de unos semerucos, más adelante, que ya la gente empezó a sembrar, ¿ah? Pero ¿cómo es que dicen los semerucos? El chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si es montaraz. El chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si es montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, pero ayúdeme, tú eres loco. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya es montaraz. Bueno, la Venezuela bonita. La Venezuela de la mamá Pancha, la Venezuela de los sueños de la mamá Rosa Inés, la de las mamás de todos nosotros, de los sueños. Esa Venezuela la vamos a hacer, Dios mío, ayúdanos, como nos has venido ayudando. Y que todos estemos a la altura del sueño. que no nos dejemos llevar por las bajas pasiones, que no nos dejemos llevar o arrastrar por aquello que arrastró la Gran Colombia y se vino abajo después de tanto esfuerzo, que de verdad nos reunamos en el espíritu, en el corazón, en la lealtad, en el trabajo, en el deseo, en el sacrificio incluso, como el de Leónidas allá en las Termópilas, como el de Ricaurte en San Mateo. Si la vida hubiera que darla por este esfuerzo, la vida estamos dispuestos a darla para vivir, para construir. Venezuela será grande y gloriosa de nuevo, no tengo la menor duda. Bueno, amigos, entonces nos vemos y nos oímos de nuevo por aquí, por Radio Nacional de Venezuela. Aló, presidente, hasta el próximo domingo 13 de febrero. Mientras tanto, que Dios me los bendiga, que Dios y la Virgen de Coromoto nos acompañen y nos abran los caminos, que dice aquí. Teresita, que quiere que cante para Marital. Pero bueno, Teresita, el chino no te canta a ti. ¿Ah? Es que estoy demasiado ronco, se me salen los gallos, ¿vale? Palmaritales de Arauca. Yo recuerdo que esa canción era la favorita de Miguel Ortiz Contreras en la cárcel. Los primeros días eran estos días hace 8 años, hoy es 6 de febrero. Estábamos muy desmoralizados, por supuesto. Cada uno encerrado en una celda fría, donde uno no sabía si era día o de noche, porque siempre estaba esa luz prendida y un aire acondicionado full frío, aquello en el suelo. Después nos pasaron un colchón y ahí estábamos, pues. Yo me sentía como muerto en vida, llorando, pensando, pidiéndole a Dios, pero muy, muy, por supuesto, por el suelo. Entonces, claro, para animarnos, yo cantaba, Arias decía poesías por allá, desde lejos, Urdaneta de vez en cuando lanzaba un poema, llanero al fin, Jesús Miguel Ortiz, él era narrador, él narraba y se imaginaba carreras de bicicleta. Cochise Rodríguez, él lo hacía perfecto, parecía esa caravana multicolor de radio que... Eco del Torbe. Él imitaba todo, él narraba carreras de bicicleta porque él fue ciclista, Jesús Ortiz Contreras. El Chivo estaba más allá, y otros oficiales, Raúl Salmerón estaba preso en esos días, el comandante Salmerón y otros oficiales más que pasaban por ahí y iban pasando. Pero yo recuerdo que Jesús Miguel Ortiz me decía desde lejos cuando despertaba a cualquier hora, ¡Epa Hugo, cántame Palmaritales de Arauca! Una canción hermosa. Y yo con el dolor más grande le cantaba. Me empinaba en la celda por sobre el frío y sobre el dolor y salía la canción, que es un poema hermoso. Lo que pasa es que estoy muy ronco, Teresita, pero vamos a ver si sale, ¿no? Yo voy a empinarme sobre la ronquera, así como me empinaba sobre la celda y sobre los barrotes, y saltaba y cabalgaba en potros imaginarios por las sabanas del Arauca y cantaba... Palmaritales de Arauca, cuna de un cielo llanero, donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. ¡Viva! ¡Adelante! ¡Viva el pueblo! Hasta aquí, estimado Radio Escuchas, el programa número 29 de Aló Presidente. El circuito RNB agradece a todas las emisoras del país que hoy nos acompañaron en esta importante transmisión desde el Parque del Oeste. RNB también agradece a Insparques y a las autoridades del Parque del Oeste toda la colaboración prestada para la realización de este espacio. Aló Presidente se repetirá a las 9 de esta noche por las antenas Popular 630M e Informativa 1050M y por RNB Vargas 88.5 FM. Juan. No se vayan, amigos, ya vamos a inaugurar desde aquí mismo la exposición El Futuro Cumple un Año y Radio Nacional lo va a transmitir en este programa desde el Parque del Oeste y para toda Venezuela. Trabajamos para ustedes, Teresita Manilla, Roberto Ruiz, Osvaldo Pino en la dirección de Ingeniería, Gustavo Farías, Enrique Chiquito y Miguel Villegas en la coordinación desde la sede de Radio Nacional en la Florida, María Teresa Weizsäcker, y como moderadores Miguel Ángel Cariel, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y quien les habla, Juan Barreto. Gracias por su atención, Venezuela. Estén atentos, ya vamos a inaugurar la exposición y vamos a dar las emisoras, Miguel Ángel, que nos acompañaron, y dar las gracias. El Circuito Unión Radio, Circuito YBKE Mundial, Circuito Continente Radio, aquí es 910, Radio Rumbera 101.9 Estéreo. Radio Industrial, emisora cultural del Táchira, Radio 1060, también en el estado Táchira, Radiodifusora Venezuela, Radio Ondas del Mar en Puerto Cabello. Radio La Radio Carabobo, Radio Paraguaná, Falcón, Radio Carora, FM 100.5 en el estado Lara, Radio Feria 102 desde Barquisimeto. Radio Paraíso Estéreo 102.9 en Barinas, Radio Positiva 95.7 en Barinas, Radio Vibración y Radio Solar, ambas en el estado Sucre, Radio Primera en Puerto Ayacucho. Asimismo, Radio Plaza en Cojedes, Circuito Fe y Alegría, Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas y en el estado Bolívar, el Circuito del Diamante. Buenos días. El futuro cumple un año. Venezuela necesitaba un proceso de cambios profundos para salir del estancamiento y marchar hacia el futuro. El gobierno del presidente Hugo Chávez inició la lucha contra la corrupción y la pobreza. Su programa de reformas ha generado la confianza necesaria para promover inversiones y asegurar el financiamiento externo. Gracias a la nueva imagen de nuestro país a nivel internacional, el mundo respondió efectiva y solidariamente ante la tragedia ocasionada por las lluvias. Para afrontar el problema social, el gobierno de Hugo Chávez puso en marcha el plan Bolívar 2000, recuperando y construyendo hospitales, ambulatorios, escuelas, canchas deportivas, carreteras, puentes y viviendas dignas y atendiendo emergencias médicas y educativas. Ahora, con la nueva constitución, una de las más avanzadas y democráticas del mundo, Venezuela se enrumba hacia el progreso y la justicia social. Por eso, el futuro cumple un año. RNV, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo. Thank you.